Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras plataformas de YouTube Live y de Facebook Live. A la gente que está viendo este directo en vivo a través de YouTube, los invitamos a que se suman a la transmisión en Facebook. Hay algunos problemas desde el día de ayer con los directos en YouTube. Así que por favor, vénganse para Facebook. Acá va a estar muy bien la transmisión. Hemos hecho un par de pruebas y está todo funcionando perfectamente bien. Así es que amigos, si me estás viendo a través de YouTube Live, por favor, vente a nuestra página de Facebook, facebook.com/planetaurantia, todo pegado. Así es que adelante, vente acá con nosotros y disfrutarás el directo completamente en vivo y por supuesto con la mejor calidad, que es la calidad que nos da la plataforma de Facebook. Te esperamos acá, amigo, y a la gente que nos está viendo en Facebook, bienvenidos. Estoy ahorita terminando de invitar a la gente de YouTube que se venga para acá. Acá estamos todos bien, acá está muy estable la transmisión. Estoy terminando de subir el video de invitación en la plataforma de YouTube. Y mientras nos quedamos todos aquí en Facebook, vamos a esperar a que se empiece a conectar la audiencia y sobre todo a que llegue nuestro invitado. Él en este momento va en el metro, en el tren. Creo que le llaman transurbano allá en Colombia, en Bogotá, y va rápidamente llegando a su casa para unirse a la transmisión, que es nuestro gran amigo Omar Delgado. Él ya nos ha acompañado en directos anteriores y en esta ocasión va a estar con nosotros hablando acerca de los fenómenos paranormales a la luz del libro de Urantia. Hola Carla, ¿cómo estás? Carla Cecilia, aquí ya te estamos viendo en el chat. Por favor, indíquenos si se escucha bien el directo. Es un feedback siempre al inicio que me gusta hacer, porque en ocasiones se corta, en ocasiones hay fallas en el audio, y a través de lo que ustedes me digan, podemos dar como bueno el inicio del directo y por supuesto las transmisiones. Estoy terminando de invitar a la gente de YouTube a que se venga para acá. El día de ayer hubo problemas en la plataforma de YouTube en general. No pudimos subir un video que se llama Sobre la Paz Mundial. Esperamos que terminando este directo o mañana que mejore la plataforma de YouTube, podamos subirlo también porque habla precisamente del estado actual que tenemos en el mundo. Nos comenta Ángela Michelle. Hola Ángela, ¿cómo estás? Que nos dice que se escucha muy bien. Perfecto, Ángela, muchísimas gracias. Recuerden que siempre esta primera retro es la más importante para precisamente dar por buena la transmisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar exactamente de los fenómenos paranormales. Y en lo que empieza a conectarse más audiencia y empieza a agregarse la gente que invitamos desde YouTube para acá, quiero comentarles el directo anterior. El directo anterior fue un directo extraordinario, un directo que salió así de manera espontánea. ¿Por qué? Porque alcanzamos nuestros primeros 250 suscriptores en Instagram. Es cierto que no invitamos a todas las demás. Nos dice, esperando Omar, saludos desde México. Muy bien, Carla. Aquí va a estar Omar, creo que ya está llegando ahorita a su casa. Hay que esperar a que se acicale un poco, obviamente se prepare, porque este directo va a durar algunas horas. Recuerden que los directos de Planeta Urantia es una tertulia que suele durar de hora y media a 3 horas. El directo más largo que hemos hecho duró 3 horas y media. Entonces, vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. Y recuerden que esto es una charla informal donde hablamos de un tema que nos encanta hablar, que es el libro de Urantia. Y en esta ocasión lo vamos a mezclar un poco con asuntos paranormales. ¿Qué dice el libro de Urantia acerca de los fantasmas? ¿Qué dice el libro de Urantia acerca de la telepatía? Específicamente no dice nada el libro de Urantia a esos fenómenos, sobre todo al de la telepatía, por ejemplo, al de los sueños premonitorios, etcétera. Pero sí, gracias a lo que sabemos y a lo que hemos leído en el libro, podemos interpretar por qué se dan esas circunstancias. Y sobre todo, qué pasa con la gente a lo que se le suele llamar los aparecidos. Gente que ha muerto y que después vuelve a presentarse a sus familiares, a sus amigos, etcétera. Vamos a dar algunas interpretaciones. Obviamente, muchas de ellas son opiniones personales. Y sobre todo, pues vamos a hacer un feedback con ustedes. Nos dice Ángela Michelle Montero. Tengo que salir, espero regresar pronto. Aquí te esperamos, Ángela. Esperamos estar aquí cuando menos 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Aquí te esperamos. Y de todos modos, en caso de que no puedas regresar, puedes ver esta transmisión en diferido o bien puedes escucharlo a través de iVoox. Amigos, seguimos con una gran sorpresa en iVoox. Estos directos y todos los videos de Planeta Urantia se pasan a audio y se suben a iVoox. Incluso hay contenido que solamente lo subimos a iVoox. Es el único lugar donde están. Y bueno, seguimos con la sorpresa que desde hace 3 meses nuestras principales escuchas en cuestión de países son, donde más nos escuchan en iVoox es en Estados Unidos, específicamente en California, en Texas y obviamente en los estados donde hay más comunidad latina. El segundo lugar es en España. Afortunadamente, bueno, nuestros amigos españoles nos siguen desde allá. Generalmente no participan en estos directos porque para ellos ahorita es de madrugada, es la 1, 2 de la mañana. Y el tercer lugar, sorprendentemente, de donde más nos escuchan, es en Tokio, Japón. Es de donde más recibimos escucha. No sé quién realmente nos está escuchando desde allá, pero han escuchado todos los audios y lo han hecho varias veces. Imaginamos que es la comunidad latina que vive en Japón. Así es que un gran abrazo para todos ellos. Muchísimas gracias. Ojalá y se puedan comunicar con nosotros en nuestro correo, que es mundourantia@gmail.com. Nos gustaría contactar con ustedes porque desde Tokio, Japón, nos están escuchando y la verdad nos gustaría saber en qué circunstancias y por qué. ¿Por qué hasta ya está llegando el mensaje de Planeta Urantia y sobre todo del libro Urantia, ¿no? Nos saluda María Marta desde Buenos Aires. Un saludo, María. Y nos comenta María Inmaculada Padilla. Buenas noches, saludos desde el corazón de Cádiz, Andalucía, España. Muy buenas noches, ¿cómo estás, María? Creo que ya es madrugada ya, ¿no? Tengo entendido 1:30 más o menos, una de la madrugada, y vamos a estar aquí algunas horas. Esperemos puedas acompañarnos, y si no, también, pues está la opción de los videos diferidos. Es una gran opción. La verdad es que mucha gente nos ve y nos escucha a través de los diferidos, pero bueno, el sabor y el chiste de estos videos es verlos en vivo, ¿verdad? Está ya empezando a conectarse alguna de las gentes que invitamos a vernos a través de una pequeña invitación que hicimos al inicio del video de YouTube. Nos dice Marisol Contreras, hola desde España, un saludo Marisol. Yo soy Jorge Arce, yo estoy transmitiendo desde México y un ratito más, uno de nuestros invitados, ya es la segunda vez que va a compartir con nosotros el directo, que es el joven colombiano talentosísimo. Ahorita nos va a hablar precisamente de lo que estaba haciendo antes de hacer este video y por lo cual ahorita está a la carrera preparándose para salir con nosotros. Él precisamente se encuentra participando en un stand, en un módulo de exposición, precisamente en la Feria del Libro de Bogotá, Colombia. Es una feria que precisamente en la cual afluye muchísima gente interesada, no solamente en libros religiosos o en libros espirituales, en todo tipo de lectura. Y ahí la Fundación Urantia colocó un módulo, un stand, un lugar precisamente para difundir la quinta revelación. Y el día de hoy, particularmente, una gran cantidad de gente se acercó a los expositores que están en ese módulo y sobre todo a nuestro gran amigo Omar, y la verdad estaba bastante ocupado. Nos da muchísima alegría, los felicitamos por ese gran esfuerzo. Son admirables todas las personas que están en este momento ahí en la feria del libro no sé si sea de Colombia o si sea de la ciudad. Acá en México generalmente las ferias del libro hacen referencia a la ciudad. Ahorita nos lo aclarará nuestro amigo Omar. Y bueno, antes de comenzar el directo de los fenómenos paranormales a la luz del libro de Urantia, quiero hacer una postdata. Quiero recuperar un poquito lo que se comentó en el directo extraordinario transmitido otra vez y única y exclusivamente a través de Instagram. Recuerden que la semana pasada, exactamente hace 7 días, hicimos un directo exclusivo para nuestra red social de Instagram. ¿Por qué? Porque estábamos celebrando los primeros 250 suscriptores. Ahorita ya hay más. El directo fue un éxito, mucha gente se empezó a suscribir a la red social y así lo iremos haciendo. Estamos a punto de cumplir 1,000 suscriptores o 1,000 followers, como se le llama en esa red social, en Twitter. Ahí también haremos un directo especial. ¿Por qué? Porque queremos estar en todas las redes sociales y sobre todo queremos que el mensaje del libro Urantia llegue a todos y cada uno de las redes sociales más conocidas y no, incluso aquellas que no sean tan conocidas, ahí queremos que precisamente esté el mensaje de la quinta revelación. Nos saluda Sebastián Felipe. Hola amigos urantianos, saludos desde Yopal, Colombia. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Odilia Rendón. Hola amigos desde Carolina del Norte. Muy bien, Odilia. ¿Cómo están allá? Aquí ya empezó un poco el calor. Me imagino que ya empieza apenas a notarse lo que es el nuevo clima de la primavera. Aquí en México ya está con toda la primavera y en la zona donde yo vivo, que es algunos kilómetros, estoy más o menos a 25, 30 kilómetros del mar. Entonces aquí ya el calor es intenso, pero sobre todo se nota ya precisamente el rebosar de la vida que da esta época. Les comentábamos, en el directo de Instagram hablamos sobre, dimos a escoger tres temas. El tema ganador fue la resurrección contra la reencarnación. Y debido a algunos problemas que hubo con la plataforma de Instagram, la cual se cortó tres veces durante el directo, nos quedó pendiente hablar de un tema y lo quiero recuperar aquí. Sirve de que se conecta más gente y sobre todo sirve de que llega nuestro, le damos tiempo a nuestro amigo Omar a que llegue. En ese directo donde dimos argumentos del por qué la resurrección es un concepto más avanzado, es un concepto más de progreso, es un concepto evolutivo y un concepto mejor adaptado a la realidad de la humanidad. Esto obviamente con respecto a la visión que nos da el libro Urantia, nos faltó tocar un tema y una explicación del por qué las personas pueden experimentar sensaciones o vivencias o recuerdos de supuestas vidas pasadas. En el directo comentamos que había tres explicaciones. La primera fue, pues precisamente por las experiencias pasadas que pueda llegar a tener un ajustador de pensamiento que llega a que llega precisamente a vivir en la mente, en el espíritu de un ser humano de aquí de Urantia. Dichas experiencias son de seres materiales que vivieron en otros mundos y que se asumen como propias y como de este mundo una vez que se instalan en una persona de aquí. Eso es lo que podría explicar por qué hay gente que piensa o que sueña o que cree tener vidas anteriores. Es precisamente porque su ajustador es el que vivió esas vidas anteriores antes de instalarse en él, y no la personalidad del sujeto que precisamente argumenta tener esas vidas pasadas. Esa fue la primera explicación. Nos saludo Gerardo Sandoval, nos saluda desde Perú. Un abrazo, Gerardo. También creo que Perú es el quinto país donde más nos escuchan. El cuarto país es México, el tercer país es Japón. Un saludo para todos los que nos estén escuchando allá. Ojalá pudieran comunicarse con nosotros a mundurante@gmail.com. Queremos conocerlos. ¿Quién nos está escuchando desde Japón? Queremos saberlo. El segundo lugar es España y el primer lugar es Estados Unidos. Obviamente, los estados donde hay mucha comunidad latina. Saludos desde Costa Rica, nos dice Carla Narváez. Les comentaba, esa fue la primera explicación que dimos en el directo de resurrección contra reencarnación, o reencarnación contra resurrección, así se llamaba. La segunda explicación, que precisamente a la luz del libro Urantia se le puede dar a esas personas que recuerdan tener o creen tener recuerdos de vidas pasadas, fue precisamente la interacción que tienen muchos seres humanos con los circuitos del espíritu. Esa super internet espiritual que precisamente baña todos los rincones del universo y desde la cual se puede bajar cierta información que podemos asumir como propia o de vidas anteriores. Son malas conexiones a los circuitos del espíritu, gente que baja cierta información y sobre todo ahora que los circuitos del espíritu creemos que se están empezando a abrir porque la cuarentena que tiene Urantia está empezando a terminarse, mucha gente está bajando información del pasado o de otros mundos y lo interpreta como que si fueran vidas pasadas. Mencionamos en el directo que había una tercera explicación, que es la que vamos a compartir hoy aquí, porque en ese directo se nos olvidó hablar de ella. Tuvimos muchos cortes en la transmisión, nos desviamos del tema, fuimos y venimos, y cuando regresamos ya a despedir el directo, se nos olvidó dar esa tercera explicación. Nos saluda Diego. Diego, ¿cómo estás? Saludos. Nos saluda Agustín. Ya está empezando a conectarse mucha gente. Los de YouTube ya los invitamos a que se vengan para acá porque YouTube está fallando desde ayer en los streaming. A los 5 minutos de streaming se nos cae. Tengo yo otros canales donde precisamente hago streaming los viernes y ayer fue imposible. El problema continúa hoy. Esperemos que en la próxima transmisión YouTube esté perfecto. Les comentaba, esa tercera opción de la cual omitimos o porque se nos olvidó hablar en el directo anterior, es precisamente ese fenómeno, esa nueva teoría que existe, que creo yo surgió de parte de los libros de JJ Benítez. A esa tercera teoría que pretende explicar los recuerdos de vidas pasadas, es la teoría del pacto. Ese pacto, ese contrato que se hace previo a nacer por una cierta cantidad de personas o un cierto tipo de personas a los cuales JJ Benítez los bautizó como los Cuy, los hermanos Cuy, las personas Cuy, los seres humanos Cuy. Esa explicación podría ser la tercera vertiente del por qué mucha gente recuerda tener vidas pasadas o haber vivido en anteriores vidas aquí en Urantia. ¿En qué consiste esa idea del pacto, del contrato? En ocasiones lo mencionan como pacto y en ocasiones como contrato. La idea más arriesgada es el contrato, la ley del contrato. Bueno, según JJ Benítez y mucha gente que hemos estudiado sus obras, creemos que previo a nacer cualquier ser humano que venga a encarnarse aquí en Urantia, se le da una serie de opciones, una gran cantidad de opciones de vida, una especie de catálogo de vidas para venir a vivir aquí. Esto es en los seres humanos cuy. O bien, podría ser en todos los seres humanos. Yo lo he entendido como que es solamente a ciertos y cuáles seres humanos. ¿Ustedes cómo lo han entendido? ¿Que es algo general o que es para ciertos y cuáles elegidos? Ese catálogo le da una serie de posibilidades de diferentes vidas para que ese espíritu que viene del paraíso y que quiere vivir la experiencia de la vida material tenga para escoger. En ocasiones van a ser vidas en unos países, en otros países, en estatus altus, en estatus bajo de la economía, de la población, en el tercer mundo, en el primer mundo. Me imagino yo que en ciertas épocas o en otras épocas de la humanidad. Y muy probablemente una vez que esa personalidad decide por la vida que vino a vivir, por ejemplo, suponiendo que yo haya sido una persona a la cual le hayan dado ese catálogo de vidas antes de llegar a nacer aquí, yo escogí esta que estoy viviendo. Pero previo a nacer, estuve viendo otras posibilidades de vidas. Muy probablemente ese recuerdo de las vidas anteriores, de las vidas pasadas, es ese recuerdo al haber visto el catálogo de posibilidades. Esa es la tercera explicación que queríamos compartir en el directo anterior y que definitivamente se nos olvidó, porque bueno, empezamos con la tertulia, estaba todo muy a gusto y se nos cortaba la transmisión. Y teníamos que volver a empezar y bueno, al final se nos olvidó dar esa explicación. Nos dice María Marta, es en general, así lo entendí. Nos saluda Walter Eliezer Sierra, ahora soy urantiano desde Gran Canaria, España, soy colombiano. Saludos Walter, ¿cómo estás? Saludos María, muchas gracias por sus comentarios. En efecto María, yo he entendido que es cierto grupo de personas las cuales pueden tener la opción de escoger qué vida van a vivir aquí en Urantia. Antes de nacer, se les da la opción de qué vida pueden vivir, qué vida desean vivir. Generalmente escogen vidas que valgan la pena, vidas intensas, vidas que vayan de menos a más, etcétera, etcétera. Cuando escogen esa vida tienen, pero el haber conocido las otras opciones que tenían, al haberlas estudiado, al haberlas visto, al haberlas visualizado, no sabemos cómo es esa presentación, será algo tipo PowerPoint, será, no sé, un video, por ejemplo, con diferentes opciones, será una, no sé, una animación interactiva, un holograma, no lo sabemos, pero definitivamente ese ser previo a nacer, según la supuesta ley del contrato, él tuvo más opciones y tuvo que haberlas visto. Tuvo que haber visto información, datos, personas, el ambiente, el medio socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera, de las otras opciones que tenía. Y al haber hecho la elección en la vida que tiene actual, muy probablemente le queda algún remanente en su memoria espiritual que de repente, en ciertos estados alterados o en ciertas circunstancias de la vida, logra recordar y lo interpreta como vidas pasadas. Sabemos que por el libro Urantia, sabemos que el libro Urantia descarta totalmente la reencarnación, pero esa sería la tercera explicación del por qué supuestamente existe esa prueba de gente que recuerda haber tenido vidas pasadas. Entonces, esa era una postdata que queremos dar del directo anterior, el cual fue exclusivo de Instagram, pero que en esta ocasión queremos compartirles para precisamente no dejar que pase mucho tiempo y que esa tercera opción de la cual hablamos y mencionamos y que nunca dijimos, pues precisamente cerrar ese círculo. Nos dice Carlos Marcero, saludos desde Tandil, Argentina, sumamente interesante. Carlos, ¿cómo estás? Estamos apenas iniciando el directo, queríamos dar precisamente un cierre al directo anterior porque estuvo muy atropellado. La aplicación de Instagram empezó perfecta, muy bonita, muy bien, pero se empezó a cortar cada hora, cada hora, cada hora. El directo duró 2 horas y media, tuvimos 3 cortes y entre corte y corte se perdió mucha información de la cual estuvimos hablando. Entonces quería dar este cierre precisamente al directo anterior para poder empezar con el directo del día de hoy, que es ahora sí ya sobre los fenómenos paranormales. Nos dice Diego, Estamos en la banda más ancha de experiencias en el cosmos. Exactamente, Diego. Estas son las ligas mayores donde se experimenta, donde se vive lo más intenso que se pueda vivir una vida espiritual. Es ahí el valor de los agontonteros. Es ahí el valor de la vida material. Tenemos un video que se llama precisamente así. El valor de la vida material. ¿Por qué es tan importante vivir esta vida? ¿Por qué es tan importante? Por la gran cantidad de experiencias que se ganan a través de vivir en estos medios tan extremos. Y no se diga lo que vivimos aquí en Urantia, ¿no? Vean a la gente que actualmente está sufriendo en Siria y en muchos otros lugares del mundo. ¿Qué cantidad de experiencia y de valor se están llevando para cuando trasciendan? Es ahí que precisamente el agondontero, los agondonteros, seamos tan apreciados y tan bien vistos por el resto de las criaturas espirituales. Somos gente que precisamente creemos sin ver, gente que viene desde lo más bajo y que pretende llegar a lo más alto, y precisamente en situaciones extremas que puede provocar un fallo en la carrera, ¿no? Muchos de nuestros hermanos materiales que han vivido en Urantia se han suicidado porque no aguantan su realidad. Muchos han decidido definitivamente abandonar su crecimiento espiritual porque no le ven ningún caso, creen que no vale la pena, y así. Pero aquellos que logran salir adelante y que logran trascender, esos son los seres humanos súper valiosos resultado de esta prueba tan extrema, ¿no? Equivale precisamente, vivir aquí en Urantia equivale a vivir o a estar en un reality show, de esos donde hay pentatlón, donde hay pruebas extremas, donde hay votaciones muy cerradas, etc. Son pruebas que día a día estamos pasando y que definitivamente nos van a servir a la hora de trascender. Amigos, pues bueno, vamos a empezar ya con el directo. Ya la gente que invitamos en YouTube, espero que estén aquí. No vamos a poder transmitir en YouTube simultáneo como lo hicimos la vez anterior. ¿Por qué? Porque YouTube se está cayendo desde el día de ayer. Prácticamente todo el día no pude transmitir. Yo tengo otro canal precisamente que no tiene nada que ver con el libro Urantia, pero donde también hago directos. Y ayer fue imposible. Hoy en la mañana intenté hacerlo y tampoco. Entonces vamos a abocarnos exclusivamente a la transmisión por Facebook. Y mientras sigan llegando los saludos y mientras seguimos esperando a nuestro gran amigo Omar a que llegue, pues vamos a empezar ya con el directo, precisamente porque ya hay suficientes conexiones y definitivamente el tema de hoy es los fenómenos paranormales a la luz del libro Urantia. ¿A qué le llamamos los fenómenos paranormales? Bueno, es a eso, a todos esos eventos, a todas esas circunstancias, a todos esos seres que supuestamente muchos de nuestros conciudadanos o muchos de nuestras personas contemporáneos que viven aquí en nuestro planeta han tenido experiencias. La gran mayoría de esos casos simplemente están basados por testimonios. No hay más pruebas. En ocasiones salen algunas fotografías, en ocasiones algunos videos, muchos de ellos muy impresionantes, muchos de ellos obviamente hechos a través de programas de efectos especiales, pero bueno, concediendo el beneficio de la duda, muchas de esas experiencias sí deben de ser reales o cuando menos sí deben de haber sido vistas por esos testigos. La explicación que se les da a lo mejor no es tan real o a lo mejor es la equivocada. El día de hoy vamos a especular al respecto. Recuerden que los directos de Planeta Urantia es precisamente para mojarse, para entrar en la polémica, para especular. Tenemos una base que es el libro Urantia. Ahí sabemos dónde está la información, sabemos dónde están los datos. Y a partir de ello vamos a jugar, vamos a imaginar y vamos a, pues de repente, atrevernos a especular. Y por qué no, a lo mejor de esa lluvia de ideas y de esa especulación sale una explicación lo más convincente posible. Nos saluda Alejandro Torres. Saludos desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Alejandro? Precisamente Costa Rica, un país extraordinario. Tenemos muchas ganas de visitar Costa Rica. Espero yo que en diciembre podamos ir a Colombia, queremos saludar a nuestros amigos de Colombia y próximamente también a Chile. Obviamente desde ahí también vamos a hacer videos, ¿verdad? Precisamente para documentar esa experiencia de ya lo que es la interacción de lectores del libro Urantia, autonombrados Urantians, así nos hacemos llamar, o Urantianos. A muchos les gusta el término Urantiano y a muchos el Urantians. A mí me agradan los dos. Precisamente hay que empezar a documentar esta interacción. Estos directos que estamos haciendo con invitados, Este es el segundo y precisamente regresamos con nuestro primer invitado, que es Omar. Lo estamos documentando precisamente para que se vea que pese a la distancia, pese a las diferentes circunstancias que tenemos, podemos conversar de estos temas. Próximamente, en nuestro próximo directo, que será el 5 de mayo de 2018, vamos a tener otro invitado que es precisamente el responsable del proyecto de Bibliotecas Azules. En ese directo vamos a explicar cómo va el asunto de la entrega de los libros Durantia gratuitos. La verdad, se nos desbordó el proyecto, sobre todo a la gente de Bibliotecas Azules se desbordó y los libros van a tardar un poquito más. Pero en ese directo se hablará el por qué y qué se va a hacer con la información que se está recabando, porque vienen cosas muy buenas, los planes son muy buenos, esperemos que resulten, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos paranormales de los cuales vamos a hablar el día de hoy son precisamente el asunto de los fantasmas, el asunto de la mala suerte, el asunto de las apariciones, o sea, de aquellos seres humanos que murieron y que al tiempo se le aparecen a los familiares o los amigos, etcétera, etcétera. Y vamos a comenzar con el asunto de los fantasmas. ¿Qué nos dice el libro Urantia respecto a todas aquellas apariciones, todos aquellos seres que durante milenios las civilizaciones de Occidente, de Oriente, del pasado remoto y del pasado más reciente han denominado como fantasmas? ¿Qué nos dice el libro Urantia? Los descarta absolutamente. Nos dice el libro Urantia que aquella persona que sufre una muerte material definitivamente no tiene posibilidades de regresar. O una de dos. Bueno, recuerden que hay tres cosas que le pueden pasar a una persona que acaba de morir materialmente. Primero, ser enserafinado y trasladado a los mundos de resurrección, que es el mejor caso, que es el caso que todos quisiéramos nos ocurriera, para en los 3 días que dura el traslado aproximadamente, ser reensamblado en un nuevo cuerpo morontial y ahora sí comenzar una carrera ascendente en los mundos morontiales y posteriormente, después de miles de años de capacitación o millones, poder convertirse en un espíritu y después de eso llegar a Dios o al Creador Universal. Esa es la primera opción, la óptima, la que quisiéramos toda la humanidad tuviera posibilidades de vivir. Pero bueno, como sabemos que no es así, sabemos que hay diferentes capacidades, existe una segunda opción, que es la opción precisamente de quedarte en suspensión, que tu espíritu, que tu mente se quede en suspensión, precisamente resguardado en tu ángel guardián del destino, toda esa información se quede dentro de él, esperando una próxima dispensación. ¿Cuándo va a ser la próxima dispensación? ¿Cuándo va a ser el próximo juicio masivo o en la próxima resurrección masiva, como la llamamos en el directo anterior? No tenemos ni la más remota idea. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos en qué circunstancias se dé. Eso ya es entrar todavía más en el terreno de la especulación, pero sabemos que se va a dar. La última dispensación oficial, la que dice el libro Urantia, fue en la época de Jesús, cuando él precisamente se retiró ya de este mundo. Cuando se retiró, que hizo sus apariciones morontiales, lo último que hizo fue precisamente dar la orden de que se diera la dispensación o el último juicio o la resurrección masiva de todos aquellos que estaban durmiendo o que permanecían dentro de sus ángeles guardianes desde la época de Adán y Eva. Quiere decir entonces que cuando vino Adán y Eva también hubo su dispensación y así sucesivamente ha habido varias dispensaciones, algunas extraordinarias, otras naturales, otras masivas, otras no, etcétera. Esa es la segunda opción que tiene una persona. Los que son un poco menos afortunados o los que no tuvieron el progreso necesario, pues bueno, tuvieron que pasar por ese sueño de la dispensación. En algunos videos de nuestro canal de Planeta Urantia, a ese estado de espera, a ese estado de existencia dentro de un guardián del destino, nosotros nos atrevimos, sí es cierto, nos tomamos una gran libertad en hacerlo, pero bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Nos atrevimos a llamarlo como el limbo espiritual. A ese estado en el cual un espíritu, una mente, un ser humano, una personalidad humana se tiene que esperar para poder ser dispensado, para precisamente poder trascender después de un juicio de una era, le llamamos nosotros limbo espiritual. Hemos recibido muchísimas, muchísimas, no quejas, sino recomendaciones de evitar ese término. Pero bueno, sabemos que al llamarlo así, a muchas personas que vienen de otras religiones les encaja de inmediato. Les encaja de inmediato. No es el purgatorio, no es el purgatorio católico, pero es algo más o menos parecido, donde no hay sufrimiento, es un estado donde no hay sufrimiento, donde no pasa el tiempo, donde no hay, precisamente no se sufre de ningún dolor, precisamente no hay un constante arrepentimiento, no hay angustia. Es un estado donde no pasa nada, donde el espíritu, la personalidad, espera, simplemente. ¿Para cuándo? Para cuando ahora sí tenga su oportunidad de resucitar junto con miles de personas que tampoco pudieron. Nos saluda Sara Camacho, saludos desde México. ¿Cómo estás, Sara? Diego nos sigue saludando. ¿Cómo estás, Diego? Te invitamos precisamente a que participares el día de hoy en el directo. Creo que algunas circunstancias te lo impidieron, pero la invitación sigue abierta. Si igual deseas salir a cámara un ratito más, nos lo avisas. Y te invitamos. En lo que llega nuestro amigo Omar, creo que va un poco atrasado porque, bueno, la Feria del Libro de Bogotá o de Colombia, ahorita nos va a decir exactamente cómo se llama, estaba repleta. Me mandó algunas fotos, me mandó algunos videos, estaba completamente lleno. Y el stand del libro Urantia, más. Entonces, él tuvo que darle preferencia, obviamente, a la gente que tenía ahí porque ya la estaba atendiendo. Terminó de atenderlos, cerró todas las conversaciones, cerró lo que tenía e inmediatamente se está trasladando en este momento a su casa, pues para agregarse aquí. Nos dice: Hola, saludos desde Veracruz. ¿Cómo obtener el libro Durantia? Nos pregunta Genoveva Marisela. En Veracruz, Genoveva, no existe ahorita ninguna librería que proporcione el libro Durantia, o que lo venda. Ahorita no existe. Yo estuve investigando en estos últimos días en cada estado de la República Mexicana. ¿Dónde hay libros Durantia? Veracruz, Tabasco, mi estado, lamentablemente, que es Nayarit, y cinco estados más, Guerrero, Oaxaca, Chiapas sí tiene precisamente, pero son cinco estados donde no hay ninguna librería comercial que venda el libro Durantia. Eso es lamentable, vamos a trabajar para corregir eso. Por lo pronto, la opción que tenemos ahorita, Genoveva, es que solicites una copia en físico, una copia. Vamos, 100% funcional, no son fotocopias, es un libro. Pero bueno, un ejemplar, una copia, un ejemplar del libro Urantia vía la gente de Bibliotecas Azules. El 5 de mayo vamos a tener como invitado al responsable principal de ese proyecto. Por lo pronto te invitamos a que busques en nuestro canal de YouTube. Hay un video que se llama ¿Quieres tener un libro Urantia gratis? Por favor, date tu tiempo, obsérvalo. Ahí vienen todos los requisitos que se necesitan. Es mandar un correo, algo muy sencillo, y esperar a que te llegue. Algunas personas ya empezaron a recibir sus libros Durantia gratis. Muchos de ellos no. ¿Por qué? Porque se desbordó el sistema. No esperamos que el video tuviera tanto éxito. Sí lo deseábamos, pero no lo esperábamos. Entonces, ahorita hay cientos, cientos de solicitudes de libros Durantia gratis. Muchas de ellas desde Centroamérica, la gran mayoría de Sudamérica y de México también hay muchas. Entonces, en Veracruz no existe la posibilidad de comprarlo, pero mediante el proyecto de Bibliotecas Azules puedes solicitarlo, Genoveva. Busca ese video o igual en la descripción de este video un ratito más yo pongo la liga para que veas el video y ahí vienen unas instrucciones muy sencillas por las cuales tú puedes pedir un ejemplar de libro Durantia que te llegaría gratis a tu casa. En el video decimos que en 40 días, pero la verdad están tardando como 60 días. Hay una persona que lo acaba de recibir y duró casi 48, 50 días en recibirlo. Entonces, bueno, es precisamente la intención era esa, pero la realidad se nos está imponiendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está necesitando y deseando tener un ejemplar en físico. La era de compartir el libro Urantia en PDF se terminó, señores. Se terminó esa era. Yo me he cansado de sugerir, léanlo en PDF, búsquenlo, súbanlo en su tablet, ténganlo en su teléfono, pero jamás esa experiencia va a ser igual a la de tener el libro físico en las manos. Jamás. Eso definitivamente no tiene punto de comparación. El leer una obra tan magistral como el libro Orantia en un teléfono no tiene el mismo sabor. No da la misma sensación. No genera esa comunión. ¿Por qué? Porque un libro es algo tan, tan, como es tangible, Y como es algo que yo me lo puedo llevar a cualquier lado, exista o no exista electricidad, exista o no exista cobertura celular, esa es la gran ventaja, la portabilidad que tiene un libro. Que lo puedo ver, lo puedo leer en el metro, lo puedo leer en la casa, en cualquier lugar. Puedo tomarme mi tiempo y precisamente disfrutar de la quinta revelación. Entonces, esa era en la que para todo andábamos con links y promocionando el libro Urantia en documento electrónico, definitivamente se acabó. Yo tengo un contador en mis archivos donde precisamente baja la gente los libros de Urantia y cada vez la gente lo baja menos. A la gente ya no le agradó esa forma de leer. A lo mejor otros libros comerciales que son fáciles de leer y que tienen pocas páginas, sí, pues rápidamente los lees en un teléfono o en una unidad de lectura electrónica, en un iPad, lo que sea. Pero el libro Urantia, que es un libro de más de 2,000 páginas, que tiene información tan sofisticada y sobre todo tan trascendental, no es posible, no se siente lo mismo. Definitivamente no se siente lo mismo. Entonces, por lo pronto, Genoveva, también vamos a mandarte la liga para que en lo que recibes tu libro físico puedas ir leyéndolo de manera electrónica. Es completamente gratis ambas opciones. El libro físico va a tardar un poquito en llegarte y el documento en electrónico, el archivo PDF, pues lo puedes ir leyendo en tu teléfono o en algún otro medio, en tu computadora personal, en tu laptop, en lo que te lleve el libro físico. Porque definitivamente la mejor versión del libro Urantia es el libro impreso, el libro físico, tangible. Yo tengo por ahí, he subido algunas imágenes en Instagram de un libro Urantia ya muy viejito, muy, muy, muy viejito. Y jamás va a ser lo mismo esa sensación que tengo al leer los documentos en ese libro a hacerlo en un iPad sofisticado o en un iPhone. Jamás es lo mismo. Entonces sí entendemos que por eso hay que poner libros Urantia a la mano a la mayor cantidad de gentes posibles. Por lo pronto en Veracruz no hay la posibilidad de comprarlo, pero existe la posibilidad de solicitar uno gratuito. Continuamos entonces con el directo. Gracias por los comentarios, Genoveva. Muchas gracias, Sara. Nos dice, gracias por compartir. Muy bien, gracias por compartir, nos comenta Sara. Te refieres a lo del libro Urantia, precisamente. Los invitamos, aquellos que ya mandaron su correo a Bibliotecas Azules y no han recibido el libro, tengan un poquito de paciencia. El proyecto se desbordó. De eso vamos a hablar el próximo 5 de mayo, donde va a estar nuestro amigo Sebastián, que es el responsable de Bibliotecas Azules, y ahí nos va a decir qué onda, cómo va el trámite de los libros. Si están llegando a cuentagotas, pero ahí va. Esperemos poder reforzar el proyecto, poder organizar a más gente y que los libros ahora sí lleguen en un plazo máximo de 40 días. Es la intención. Así se hizo el video, porque esa era la intención. Lamentablemente no salió como quisiéramos. Entonces estábamos hablando que precisamente la idea de los fantasmas está totalmente descartada del libro Urantia. Porque el libro Urantia nos da las tres opciones de qué pasa con una persona al morir. La primera, pues precisamente ser enserafinada y llegar a los mundos de estancia el tercer día. Esa es la opción óptima, la que todos quisiéramos, y la de los afortunados. La opción que precisamente aplica para aquellos que hicieron las cosas bien aquí. La segunda opción es para los que, bueno, requieren una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque no supieron manejarse bien aquí. Desperdiciaron su tiempo, de repente cometieron ciertos ilícitos, o simplemente, pues, por ser ateos, como yo lo era, por ejemplo, pues desperdiciaron su vida espiritual aquí, no la vivieron, no la experimentaron, y tienen que esperar a que precisamente ocurra una dispensación. Y la tercera opción es precisamente la extinción total, la extinción total de esa persona, de ese espíritu, de esa mente. Desaparecer, pasar a formar parte de la nada, es decir, simplemente pasar a un estado donde ahí sí es como que si nunca hubieras existido. Pasar a formar parte de la nada, así lo llama la quinta revelación, más o menos así se le puede interpretar. Entonces, ¿dónde queda el asunto de los fantasmas? Ese asunto que precisamente durante miles de años casi todas las culturas y casi todas las civilizaciones nos han hablado de que hay ciertas entidades que se quedan entre este mundo y el otro, entre la vida material y la vida espiritual. Nosotros como lectores del libro Urantia sabemos que sí, que en efecto sí existe un estado entre la vida material y la vida espiritual. Es a lo que nosotros le llamamos los mundos morontiales. Pero nosotros bien sabemos que esos mundos son mundos que existen en el espacio, que tienen su ubicación geográfica, sus coordenadas, vamos a llamarlo así, espaciales. No son mundos, no son dimensiones que se encuentran entre los planos materiales y los planos espirituales, no. Son mundos que tienen una ubicación, que están girando en el espacio. Son mundos artificiales, hechos de Morontia, pero donde precisamente van a vivir todos aquellos que lograron sobrevivir de una u otra forma. Siendo en ser afinados y resucitados al tercer día, o bien habiendo esperado un tiempo en el limbo espiritual, con comillas, limbo espiritual. Así lo llamamos en Proyecto Urantia, ustedes pueden llamarlo de cualquier otra forma. Y a esos mundos es a donde va a vivir toda esa gente. Entonces, ¿quiénes son esos fantasmas que se aparecen? ¿Quiénes son esos espíritus que precisamente crean fenómenos tipo poltergeist? Fenómenos donde se mueven cosas. ¿Qué pasa con las posesiones? ¿Son realmente seres que vienen del más allá o del plano espiritual a hacernos daño, a avisarnos ciertas cosas, a pasarnos cierta información, a salvarnos de algunos eventos? Bueno, de eso queremos hablar y especular el día de hoy. Nos comenta Margarita Torres. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estás? Señores, acaba de llegar Omar, nos está saludando, vamos a invitarlo. Y llega precisamente... Vamos a hablar un poquito de qué estaba haciendo ahí en la Feria Internacional del Libro, Feria del Libro, ahorita nos va a dar el nombre exacto, y vamos a empezar a hablar con él sobre qué explicación le podemos dar a esos eventos, a esos fenómenos donde supuestamente hay fantasmas y apariciones de los muertos. Estamos esperando que nos conteste, creo que ya está listo, de todos modos, yo por acá, ahí está, ya está conectado. Amigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Jorge, ¿cómo estás, Omar? Muy bien, sí señor. ¿Cómo estás? ¿Te noto un poquito agitado? Pues imagínate, venía rápido. Muy bien, ¿cómo te fue? Platícanos un poco, vamos a dedicarle unos 3, 4 minutos, 5 minutos, a hablar cómo te está yendo, cómo les está yendo. Es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de Bogotá o de Colombia. ¿Cómo se llama la Feria del Libro? Bueno, la Feria Internacional del Libro durante a Bogotá. Perfecto. Se llama así. ¿Cómo estuvo la afluencia? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les fue a ustedes en el stand? ¿Cuánta gente ha llegado precisamente a preguntar sobre la Quinta Revelación? ¿Cómo les está yendo? Bueno, el objetivo es promocionar el mensaje, darlo a conocer. Y la gente se acerca. La curiosidad de ver las imágenes de estos mundos, de estas galaxias, la información de Jesús, pues llama la atención. No siempre pensamos de que se vayan a llevar el libro directamente ya, pero el hecho mismo de que la gente se lleve la información de un papelillo, alguna cosa, ya es un paso para la gente. Muchos dejan su información, sus datos personales, con la finalidad de tenerlo. Otros obviamente llegan ya conociendo el libro y lo compran o se ponen a hablar del tema o preguntan y se vuelve más que todo didáctico, académico. Omar, perfecto, es excelente. Quiero yo, desde este humilde espacio de Planeta Urantia, que bueno, es un esfuerzo más. Obviamente el esfuerzo que ustedes están haciendo está ya en niveles superiores, pero que bueno, cada quien contribuye, ¿no?, a la difusión de la Quinta Revelación. Yo quiero felicitarlos. Estuve viendo las imágenes que me mandaste. Es impresionante la cantidad de gente que está llegando. Y quiero preguntarte, aquellas gentes que llegaron simplemente por curiosidad, ¿qué reacción notas que tienen? ¿Realmente sí? ¿Sí es tan sorprendente recibir esta información como primera instancia? ¿Qué efecto tiene? Tenemos un cartelito, un papelito en mano, que una de las preguntas que damos es, ¿qué hay después de la muerte? Esa pregunta ya deja a la persona con los ojos abiertos, impresionada, impactada. Entonces hay que saberle entrar a la gente para que se lleve el mensaje como tal. La curiosidad conlleva cosas grandes siempre y cuando se sepan dar. Entonces pues, así es. A Dios gracias, se están haciendo bien las cosas, la gente queda con el mensaje. Y Bogotá tiene la cultura de leer bastante. En Sudamérica es una de las ciudades más polifacéticas, más culturales del continente. Incluso más que México, sin desmeritarlos a ustedes, obviamente. Entonces, pues muy bueno, Sí. es muy Tengo entendido bueno. que sí, que tiene el primer ranking, ¿no? El primer ranking de Latinoamérica en cantidad de libros. Entonces, Sí, señor. de ahí la importancia del éxito que están teniendo. ¿Cuánto tiempo más va a durar? ¿El día de hoy terminó o va a durar más días? Bueno, empezó el 17 de este mes, abril, y va hasta el 2 de mayo. El servicio al cliente es de 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, por la cantidad misma, la gente quería hacer un en vivo directo de lo que estábamos haciendo, pero se corta la señal, no hay comunicación, o sea, es un caos. Entonces, no Sí, pude hacerlo, nadie lo pudo hacer, me imagino que por la desafortunadamente. cantidad de gente que hay ahí, que está mandando fotos, sus WhatsApp y todo eso, la red celular se satura y no fue posible. Hubiera sido ideal, de todos modos, vamos a estar compartiendo las imágenes que nos enviaste, si así tú no lo permites, en la fanpage de Planeta Durante y en tus redes, pues para dar No, testimonio de que esto está no, siendo un claro que éxito. sí, yo lo Felicidades, mando. amigos. Ojalá y pronto podamos hacer algo similar aquí en México, si nos permiten copiar el modelo, porque bueno, si fue un éxito allá, también tiene que ser un éxito aquí, sobre todo por el ímpetu que ustedes les están poniendo y sobre todo también por la reacción del público, ¿no? ¿Qué tipo de gente se interesó? ¿Todas las edades? ¿Todos los cualquier gente que llegaba o ustedes veían que era más gente mayor la que se acercaba al stand? El pabellón, digamos, Se cortó un poquito. Creo que se está cortando un poquito el directo de nuestro amigo Mar. Le voy a poner aquí, se aquí está estoy bien. cortando un poco. Ah, sí, ahí se escucha muy bien. Adelante, adelante. Nos explicabas qué tipo de En el gente se está pabellón, acercando. el pabellón 6, en el pabellón 6, en donde está el stand del libro de Durantia, curiosamente, alrededor del stand hay mucho anime, muchas cosas para el público adolescente, infantil, también para adultos en el buen sentido, ¿no? Y obviamente en las edades es de todas, jóvenes, niños, colegios, gente mayor, de otras culturas también. Tuve la oportunidad de hablar con un musulmán colombiano que estuvo en Arabia Saudita. Y le interesó el trabajo que estamos haciendo en nombre de los Jóvenes Unidos Durantia, el libro que es como unas concordancias con el Corán y el libro Durantia. Entonces es muy bueno, el hombre le gustó y pues vamos a ver más adelante qué frutos da. Y bueno, pues Perfecto, ¿no? afortunadamente. Dime, dime. Omar, pues es precisamente ese. A mí me da muchísimo gusto y aparte te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo, porque aparte de haber pasado todo el día de hoy, bueno, compartiendo tu conocimiento, pues nos vas a acompañar el día de hoy también en este directo y precisamente pues felicitarte. Si gustas, posteriormente vamos platicando para ver qué se puede hacer algo muy similar aquí en México. Me ha tocado a mí asistir a algunas ferias de libro donde obviamente también hay presencia de nuestros hermanos urantianos o urantians aquí en México, pero la verdad, yo lo que vi hoy en las imágenes con ustedes, nunca lo había visto, ¿eh? Esperemos que poco a poco eso vaya surgiendo en diferentes puntos de Latinoamérica y en España, obviamente, porque sí, hoy las imágenes que hoy me mandaste fueron impresionantes. Entonces, Eso vamos a no es nada. compartirlas. ¿Ha habido días mayores o No, hoy mismo eso era impresionante, el caudal de gente, como un río desbordando, gente por todo lado, no había por dónde pasar, era increíble. Y pues yo estaba en otras ferias, por ejemplo, estuve en Lima, Perú, y allá un pabellón de un piso equivale a la mitad de un pabellón de aquí en Bogotá, porque aquí son 13 pabellones de dos pisos y son gigantescos, como te muestro las imágenes en la tarde. Entonces, Bogotá pues tiene ese privilegio de la lectura y ese tipo de cosas, pues afortunadamente aquí hay un enriquecimiento intelectual bastante. Y bueno, pues estoy muy contento y agradezco a ti también por la invitación, por invitarme siempre. Adicional a eso, pues eres tú quien me permite transmitir este conocimiento también que lo hacemos todos, no solo yo, porque lo importante es ayudar al mundo a entender estas cosas, porque el libro Durante es para eso. El libro es un vislumbre, pero que Exactamente. aporta demasiado. Y estoy muy agradecido contigo infinitamente. El agradecimiento es mutuo. La verdad, el directo donde participaste anteriormente, que fue el directo este de los ovnis, ha tenido niveles normales de visualizaciones, pero ha sido el que más rápido ha llegado a esos niveles. Muchos comentarios, mucha polémica, pero el efecto mayor fue el podcast. El podcast en audio, esa entrevista, ese directo de los ovnis, olvídate, reventó. La verdad es que es uno de nuestros audios más escuchados junto con el de el directo ese que hice de la rebelión de Lucifer. Esos dos son nuestros podcasts emblemáticos y obviamente pues mucho de ello es de lo que tú contribuiste. Nos está saludando Marisol. Hola hermanos, hola Omar. Nos saluda a Carla Cecilia, ella tiene desde el inicio el directo y también nos saluda Cristian Figueroa, nuestro admirado Cristian, nos saluda. Hola hermanos, ¿cómo están? Estábamos platicando hace unos momentos, Omar, en lo que te conectabas, precisamente de qué interpretación le podemos dar a esos fenómenos llamados como apariciones fantasmales o aquellos seres a los cuales llamamos fantasmas desde la perspectiva del libro Urantia. Así a manera de resumen rápido, el libro Urantia los descarta como lo que el resto de las religiones cree que son, o sea, gente que viene del más allá a asustarnos, a ayudarnos, a involucrarse en la vida normal, común y corriente. Y al contrario, nos dice que precisamente nadie regresa del más allá. Entonces, ¿cómo podemos explicar esas cosas que ocurren? Son simples, todas ellas son alucinaciones, todas ellas son mentiras, son malinterpretaciones, o si de repente sí ocurren ciertas cosas que son interpretadas como fantasmales, pero que puedan tener otra explicación. ¿Qué nos podrías Bueno, comentar de eso, Mar? primero que todo, el libro de Durante es muy claro cuando dice que todo mortal, bueno, alma ascendente que sale de este mundo no vuelve. Pero ¿qué pasa con aquello que decimos que vio una persona que vio aquello? Entonces hay que resaltar algo que dice el libro. Allí el libro dice que toda mente vinculada a la materia y a las aberraciones no puede salir. Hay un estancamiento espiritual allí. Entonces, tenemos que darnos cuenta a qué nos apunta el libro, qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que en realidad vemos a la hora de la verdad. Porque el libro es un indicador y nosotros debemos entender lo que nos está diciendo. Entonces, en mi opinión personal, el libro Durantia dice las aberraciones mentales. Es decir, cuando las aberraciones son constantes, el espíritu del Padre, el ajustador del pensamiento, abandona ese mortal. Y Así ahí es. queda esa energía, ahí queda eso. Entonces, démonos cuenta que estos entes tienden a repetir y a decir siempre lo mismo lo que pasó en esa situación, ya sea un suicidio, un homicidio, algo en verdad que demuestre demasiado sufrimiento, demasiado odio, demasiada fuerza maligna, por así decir. Entonces, hay que darnos cuenta de eso. Y lo otro que dice es Es a lo que comentan los investigadores de lo paranormal, las famosas impregnaciones, es a lo que nos podemos referir ahí. puede ser, sí, claro. Yo puedo decir que sí, porque es que en la realidad es mucho más de lo que en verdad leemos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esa verdad. Pero no podemos quedarnos con el simple hecho de la religión, que si no está escrito no lo creo, cuando en realidad no es así. Entonces debemos tener una sabia lectura de del entorno del mundo, donde estamos, qué energías hay allí. Démonos cuenta que Jesús siempre buscó los mejores lugares para vivir. Así ¿Ves? es. Y muchas personas debemos darnos cuenta de eso. Oye, Omar, incluso escogía lugares especiales para la comunión con el Padre, para orar. No lo Por hacía en ejemplo, el cualquier mundo recoveco, en cualquier lugar inmundo, ¿no? No, escogió unos lugares que exactamente. precisamente tenían cierta paz, que tenían una belleza también material, precisamente para sintonizar con esas energías que ahorita, bueno, el ser humano cree que lo conoce todo, que entiende todas las posibilidades de la materia y de la energía, cuando muy probablemente existan todavía muchas frecuencias, muchas energías y muchos estados de la existencia que desconocemos, que es ahí donde pudiera estarse alojando esos pensamientos poderosos y obviamente, pues, que puedan quedarse impregnados en esos lugares donde ocurrieron hechos lamentables. Otra Es cosa, muy interesante lo que comentas. que dice el libro de Durantia es que después del llamamiento de la misericordia de los seres ascendentes, las almas vivientes, hay una resurrección adicional que lo nombra allí, dice la resurrección de los injustos, un llamamiento de justicia. Entonces nos damos cuenta que la muerte segunda es un juicio también a aquellos mortales que no sobreviven a la muerte. Entonces podemos darnos cuenta que puede decirnos aquellos entes que se han estancado allí. Así es, muy probablemente cuando ocurren esas dispensaciones ya de aquellos que definitivamente, por sus méritos, por el sufrimiento que tuvieron, por hechos que le ocurrieron, desventuras en la vida material, es ahí donde recolectan precisamente esas impregnaciones que ocurren. Y por eso de repente estas manifestaciones fantasmales desaparecen. Desaparecen, dejan de ocurrir. Yo he escuchado teorías que precisamente hacen mucha referencia a lo que es la impregnación, donde dicen que no basta que la energía se quede impregnada, por ejemplo, en un muro, en una pared, en alguna muralla, en algún piso. Basta también una persona que esté susceptible a verla, a decodificarla, pues, ¿no? Pues eso ya es como un don de la personalidad de ese ser humano, de tener ese, digámoslo entre comillas, ese privilegio. Obviamente, pienso yo, esas cosas hay que saberlas manejar, porque cualquiera puede quedar en shock, o sea, puede generarle más daño si no lo sabe manejar que bien. Es peligroso también, es como una Exactamente. espada de doble filo que hay que saberla manejar. Exactamente, puede ser algo para bien o para mal. Nos comenta Cristian, creo que ya dio en el blanco. La verdad es que Cristian es uno de los Urantians más que tiene una visión muy asertiva y en sus comentarios es duro y directo, como dicen, bueno, acá en México decimos mucho eso, duro y directo, duro y al clavo. Nos comenta, pienso yo que los seres intermedios son los que proyectan las imágenes de familiares. Si vemos, la mayoría dicen, estoy bien. Está haciendo referencia precisamente una de las últimas, de las más recientes obras de JJ Benítez, que se llama Estoy bien. ¿Ya tuviste oportunidad de leerlo, Omar? Tengo el libro, estoy terminando Caballo de Troya, y apenas termine Caballo de Troya, empiezo con Estoy bien de JJ Benítez. Y bueno, ahí sacaré mis conclusiones personales, comentaré para ti, al canal. Y bueno, pues en mi opinión, lo que dice Cristian, pienso que es así. Tuve la experiencia de estar en cierto lugar aquí en Colombia, y curiosamente, el familiar de alguien se soñaba con el padre, diciéndole que estaba muy bien. Entonces nos dimos cuenta que puede ser una personalidad celestial transmitiendo un mensaje, digámoslo así, con esa imagen, para que el mensaje quede en esa persona, quede en el zar. Porque a veces recibimos palabras de otros y no las acogemos, porque no tenemos ese sentido de Así es. familiaridad. Entonces se necesita ese toque, ese sentir emocional para que las cosas toquen el alma o el corazón humano. Y entender que lo que en verdad nos están diciendo. Y así es, a veces pienso que es así también. O sea, hay muchos misterios, hay muchas maneras de comunicación espiritual. No podemos decir que no lo sean, pero también debemos tener cuidado cuando no lo son, porque a veces el subconsciente lo toma como verdad cuando no lo es. Exactamente, definitivamente por eso estos eventos no le ocurren a cualquiera, no le ocurren a cualquiera ni en cualquier lugar ni en cualquier circunstancia. Generalmente son situaciones donde hay cierta urgencia, donde hay un evento por ocurrir peligroso y llegan esos seres a los que muy probablemente está haciendo referencia Cristian. Recuerden que hay 1111 seres, personalidades se les puede decir. A los seres intermedios, Omar, personalidades. Son personales. Ellos son nuestros primos Cien, hermanos en el mundo espiritual. 1111 seres que están a nuestro favor, que nos están ayudando, que no lo hacen en todo tiempo ni en todo lugar, porque saben que nosotros como seres materiales tenemos responsabilidades también. Pero yo me imagino que de repente algunos de ellos, en algunas ciertas misiones, pues sí tienen que materializarse, hacerse visibles, camuflajearse a lo mejor, para de repente ayudar, de repente sanar a esos seres humanos que en realidad lo necesitan o incluso que lo merecen. Fíjate lo que nos comenta sí, aquí pues. Priscila Salinas, fíjate. ¿Qué opinan de lo que está publicando, de lo que se está publicando mucho, de lo que estamos en tiempos de que la humanidad está llegando a su final y es por eso que estamos en un cambio de dimensión? Bueno, no es el tema del día de hoy, Priscila, pero claro que sí vamos a hablar un poquito de eso. Es precisamente el mensaje de la del cambio de era, Omar. Estamos siempre cambiando, ¿no? Estamos siempre yendo hacia adelante, me imagino yo. Es la visión que nos da el libro Durante. Exactamente. Yo pienso que ese cambio de dimensión más bien es un estado de conciencia. Somos nosotros los que hacemos el cambio. Y no tanto una dimensión extraña, porque allí el libro mismo dice que el ser humano puede ser llevado al mismo Dios y no saber con quién está al frente, porque no está capacitado. Entonces se requiere una transformación espiritual para tener esa sensibilidad misma. Entonces, por ejemplo, aquellos que han tenido la oportunidad de conocer otras culturas se dan de cuenta que el ser se sensibiliza y se da de cuenta de muchas cosas que seguramente los lugareños no se dan cuenta, porque la persona que ha vivido tiene esa sensibilidad. Entonces, pienso que es más bien un estado de conciencia y espiritual, mental, que, qué sé yo, de algo extraño, algo paranormal. Así es, se le puede dar una interpretación paranormal o de nueva era o de nueva dimensión, pero en realidad son los nuevos tiempos. Amigos, ¿qué estamos haciendo ahorita? Mi hermano Omar Delgado está ahorita a miles de kilómetros de mí, ustedes también, y vean lo que estamos haciendo. Esta es la nueva era, este es el nuevo tiempo, este es el nuevo estado de comunicación. Y no lo estamos desperdiciando para hablar de fútbol, para hablar de muchachas, para hablar de fiesta, que también eso está bien bueno en su momento. Nosotros lo estamos utilizando para hablar de cosas muy importantes, de cosas trascendentales, es precisamente de cosas que nos da la quinta revelación. Nuestro amigo Cristian está muy, muy activo, Omar. Fíjate lo que nos comenta. El libro Durante explica que los seres intermedios malos, o sea, los rebeldes, pues, se hacían pasar por familiares para fastidiar. Y pienso que también los buenos pueden hacerlo. Obviamente, pues para cosas buenas, ¿no? A veces también puede ser simple alucinación. Definitivamente, el libro Durante nos dice, amigos, hay estados de la mente a los cuales con los cuales hay que tener cuidado, con los cuales hay que tratarse. De hecho, el principal protagonista de la comisión de contacto era un psiquiatra, ¿verdad, Omar? Exactamente, es muy cierto. Entonces, él sabía que si hay estados alterados, que precisamente pueden ser alucinaciones auditivas, visuales, esas hay que tratarlas. Pero hay otras que son tan sutiles, tan personales, y sobre todo que te hacen cambiar a la hora de que las vives, que definitivamente tiene que haber algo espiritual ahí, ¿verdad? Y pienso yo que son la mayoría, ¿no, Mar? Por eso mucha gente no lo comparte, porque son cosas solamente para ellos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo de estos entes paranormales que el libro Durante me dice que una tercera parte de los cielos fueron arrastrados a la tierra, es decir, fueron tomados y dejados en este mundo. No sabemos qué clase de entidades habitan este mundo. No sabemos qué clase de maldad hay realmente. A veces somos muy ingenuos y creemos saber mucho por lo que tenemos. Y no es así. Entonces, debemos de tener en cuenta que el planeta también hace un papel importante como un planeta presión para estos seres que están detenidos aquí. Que a Dios gracias, nosotros como ascendentes, pues, tenemos la oportunidad de salir. Y hay esa lucha espiritual. Nosotros como seres humanos debemos corroborar por ese servicio universal por el Padre. Oye, Omar, y yo creo que hasta cierto punto es fácil determinar de dónde vienen esas apariciones, ¿no? Aquello que después de, por ejemplo, aquellas experiencias que nos cuenta JJ Benítez, no quisiera spoilearte el libro para que lo disfrutes, pero, por ejemplo, habla de unas apariciones que son muy benéficas. que salvan vidas, que cambian a la gente para bien. Sí, es muy Estas sencillo. apariciones definitivamente vienen de los seres intermedios, pues de estos cuates, de los 11-11, ¿no? De los que fueron fieles a Miguel. Y hay Démonos otras cuenta también. apariciones que... Dime, dime, va, El dime. libro también dice que hay otras personalidades no reveladas que están al servicio del ser humano. Entonces, Así es. a veces nos quedamos con lo que nos revelan y creemos que todo está allí, pero no, hay aquellos que no son revelados y puede que ellos también estén haciendo su aporte, su trabajo. Entonces, no lo sabemos. Démonos cuenta que este mundo, dice el libro, todos los días tiene visitas celestiales, todos los días. O sea, hombre, ¿qué es un planeta entonces? ¿Un puerto de entrada y salida de seres? No nos damos cuenta. ¿Y quién quita? ¿Qué tal que un ser humano tenga el privilegio de conocer otro ser no revelado y a su conciencia lo considera un ángel o un ser intermedio? No lo sabemos. Pero lo importante es el contacto. Exacto. Y el fruto de ese contacto, ¿no? Definitivamente debe haber contactos con los seres rebeldes que causan miedo, que causan frustración, que incluso después pueden provocar que hasta esa persona que tuvo el contacto llegue a suicidarse o llegue a tener una alteración mental fuerte. Obviamente, por los frutos del contacto sabemos de dónde viene el contacto, ¿no? Generalmente sí es cierto lo que comenta Cristian. Muchas de esas apariciones son para simplemente darle paz al sujeto que tiene el privilegio de tenerlas, para de repente darle cierta información que le da tranquilidad espiritual, que le ayuda a cerrar un duelo, por ejemplo. Eso es lo más constante de estas apariciones, aquellas que ayudan a cerrar un duelo. Pero realmente no se trata de esos parientes que se murieron. Son seres que se transfiguran, que toman esa forma de ese pariente y que nos dan el mensaje, que nos dicen exactamente lo que necesitamos escuchar en ese momento. Y la verdad, es de agradecerse, ¿no? Sí, señor. En el mundo de la demonología, como se le llama comúnmente, hay unos demonios que dicen que se llaman los cambiaformas. Se transforman su ser en alguien conocido para hacer maldad y generar confusión, qué sé yo, en la sociedad o en la familia. Entonces también hay muchas cosas que desconocemos en cuanto a los términos paranormales. Nosotros escuchamos o hablamos lo que escuchamos, pero muy pocas veces lo que en verdad se ha vivido. Entonces, en mi caso, pues, hace unos años tuve una experiencia similar por un amigo, pero gracias, a Dios gracias no pasó nada grave físicamente, pero son cosas que lo consideramos como ciencia ficción. Pero cuando tú tienes la experiencia, tu chip cambia, tu mentalidad cambia, y estos seres, de alguna manera, te acercan más a Dios también, porque el ser humano, latigado por estos seres, por así decir, busca la ayuda divina. Entonces, por algo estarán allí, por algo cada quien que ha vivido eso, la vida les ha cambiado del cielo a la tierra, no son los mismos. Así es. Entonces, Mira, por ejemplo, nos está dando un testimonio Sebastián Felipe. Nos dice, recuerdo que cuando mi abuelo murió, las fichas del ajedrez con el que solíamos jugar él y yo se movieron delante de mi madre y mi padrastro en la sala de la casa. Fue algo extraño, ¿verdad? En efecto, pasa mucho este tipo de cosas. Por ejemplo, nos comenta Carla, quisiera saber qué seres son los que provocan la parálisis del sueño. ¿Serán seres intermedios malignos? Creo que la parálisis de sueño tiene más una explicación psiquiátrica, ¿no? Bueno, O de estrés tiene excesivo. su parte, porque el libro me habla también de una realidad onírica del ser humano, como la realidad física de lo que vemos. Entonces, esa realidad onírica muchas veces se dice que es muy peligroso considerar los sueños como interpretación divina, muchas veces es peligroso para el hombre. Es mejor olvidarlo que considerarlo que proviene de Dios, porque puede ser que no. Y yo a veces, cuando yo era más sardino adolescente, yo tuve parálisis del sueño, o sea, yo sentía la presencia de un ser extraño. Había algo en la habitación en ese tiempo, no sé qué era, simplemente en mi mente, como uno es consciente por la mente, uno lo que hace es orar, pedirle ayuda divina y uno pues es orador, o sea, uno está diseñado de esa manera, pedir ayuda, el auxilio divino. Y yo lo hacía automáticamente. Entonces yo Y considero que generalmente el... ayuda a eso, ¿no, Omar? Dime. generalmente ayuda. Hay mucho testimonio de que ante estos tipos de hechos lo mejor es precisamente hacer una oración o tratar de comunicarse con el Padre, o sea, subir nuestros niveles espirituales en ese momento para aislarnos de cualquier fuerza, estado psicológico, a eso me refiero, que nos esté afectando en ese momento. Es el poder de la oración. Por ejemplo, pues terminando lo que estaba hablando, la parálisis de sueño puede ser una realidad de un ser humano que puede ser atacado por un ente, puede ser utilizado, puede pasar algo allí, pero no conocemos de gran manera. En cuanto a lo que tú dices, pienso yo que eso aporta. Eso ayuda al ser humano de alguna manera a buscar a Dios, y algo que la vida me ha enseñado es que siempre que uno vaya a tomar descanso, siempre tienes que estar en paz en cualquier situación. Porque así mismo se altera tu mente y puede generar algo allá adentro, allá interno, y tú no lo sabes. Por algo la importancia de la paz interior, como dicen los orientales. Entonces, en mi opinión, siempre es mejor estar en paz antes de iniciar a descansar, independientemente de lo que sea. También decía Y lo que Jesús, por muchas veces adelante, Jesús adelante, Omar. decía, muchas veces hay que dejar a un lado los problemas y tomar un respiro a solas y enfrentar los problemas, porque eso agobia la mente, el alma se siente sacudida y no, y una mente confusa comete errores. Entonces, pues la vida de Jesús enseña mucho eso. Definitivamente, yo creo que un gran ejemplo, por ejemplo, que en los pasajes que se leen en los capítulos que se leen en el libro de Orantes, es precisamente eso que decía Jesús, que él procuraba estar en paz mentalmente, procuraba estar bien físicamente, procuraba descansar, o sea, le daba espacio a todo y, sobre todo, señores, evitar el estrés. Evitar el estrés, de todos esos ámbitos, mental, espiritual y material. Reducir al máximo el estrés y muy probablemente esos eventos que interpretamos como ataques durante el sueño o parálisis del sueño o pesadillas y eso, generalmente disminuyen. Es algo que también los médicos, los especialistas de la mente recomiendan, pero como nosotros sabemos que existe también esa realidad espiritual, pues también vamos abonando a que espiritualmente no sea posible que se lleven a cabo esos, entre comillas, ataques, ¿no? Podría tomarse así, ¿no? A abarcar todas las posibilidades, Omar. Sí, claro. O sea, no todo lo sabemos y todo puede ser posible. Y recordemos que la oración ayuda a que el ser humano sienta más de lo que sabe. Es decir, se activa como esa intuición, esa manera en que ese sentir se activa. No hay palabras para describirlo, pero sabes de que es verdad. Precisamente, es simplemente como el ejercicio, ¿no? O como una buena dieta o algo. Si tú no oras, si tú no tienes una comunión con Dios, si no tienes un crecimiento espiritual, pues bueno, mentalmente y espiritualmente vas a ser vulnerable. Vulnerable a lo que tú mismo te puedas generar o a lo que venga de fuera que te pueda perturbar precisamente. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea que se podría tener respecto a lo que son las apariciones fantasmales. Nos dice Hugo del Pozo, Malak. Hola Malak, ¿cómo estás? ¿Sí ubicas al grupo de ellos, Omar? Al Vamos Malak, si ¿sí los has visto en Facebook? Sí, he escuchado el término Malak, mensajero, obviamente, pero ese no lo he escuchado, no he sabido. Mira, ellos tienen un grupo de Facebook. Creo que ellos, aparte de ser lectores del libro Urantia, aparte son motociclistas. Son choppers, tengo entendido. Eso yo interpreto en sus publicaciones. Entonces, son gente, es un grupo, una hermandad, se podría decir, de lectores del libro Urantia, que aparte hacen labores altruistas. Es muy interesante lo que están haciendo. Ojalá y posteriormente, Hugo, podamos platicar también así a manera de estos directos, porque nos gustaría mucho que nos cuentes tu experiencia. Él nos dice, Hugo del Pozo Malac nos dice, personalmente pienso que es la psiquis. O sea, que todos estos eventos son provocados por la mente del ser humano. Sí, yo pienso que una gran parte de estos fenómenos son provocados por el ser humano, por el miedo, por el estrés, por el desconocimiento, por la ignorancia. Pero sí es cierto también, Hugo, que hay ciertos eventos, sobre todo donde esa aparición da datos, donde esa aparición, salva a ciertas personas, donde esas apariciones precisamente cambian el destino de una nación, etcétera, etcétera. Es ahí donde yo creo que en esos casos es donde entra el factor que comentaba Omar y Cristian, que sí, muy probablemente sean esos seres, esas entidades, no solamente los intermedios, sino esa gran miríada de otros seres que vienen y muy probablemente se transmutan para apoyar a la humanidad en ese preciso momento, a la humanidad entera o a una sola persona, ¿no? Que también sería igual de valioso, ¿no, Omar? El destino de una sola persona. Pues sí, o sea, todo es posible. Todo es posible. Y bueno, pues me llama a mí la atención lo que está diciendo María Marta Baima. A mi hijo no le pasa seguido, pero se levanta muy mal cuando tiene esos episodios. Démonos cuenta de ese caso, o sea, no hay manera de poder interpretar o de decir qué es qué, pero sí podemos decir qué hacer. Yo creo que una comunión espiritual puede ayudar mucho. O sea, como dice allí la revelación, un estado meditativo de reflexión espiritual y de comunión con Dios, el Padre Universal. Yo creo que esas son las herramientas que tenemos como humanidad para tener como esa defensa espiritual. Y bueno, pues un gran maestro decía que cuando el ser humano se dedica a las cosas de Dios, pues estas fuerzas se debilitan y pierden importancia en la persona. Exactamente. Entonces, no, y ser y aparte de la oración, que como creyentes, damos el voto de confianza a la fuerza que tiene el orar, ¿no? O sea, vamos, somos creyentes y tenemos que entender que eso es una parte integral de ser creyentes. Y obviamente, acompañado de eso, pues a lo mejor visitar un psicólogo, hacer una cierta cantidad de ejercicio, a lo mejor no tanto meditación, porque sabemos que la meditación de repente también permite que tengamos algunos estados alterados, pues. Pero sí, la oración yo pienso que es una forma de meditación que es muy útil, muy útil. Aquellos que somos creyentes tenemos que darle crédito a esa herramienta que tantas veces se machaca y se nos dice en el libro durante y en todas las religiones que es útil. Y por algo lo es, porque durante milenios se ha experimentado, se ha realizado y se sabe que tiene buenos efectos. Entonces, si es un problema que realmente está afectando a una persona, ataquémoslo integralmente. La parte espiritual, que es el pilar precisamente para eliminar ese tipo de cosas, y la parte material, pues con un psicólogo, con ejercicio, etcétera, ¿no? Con un descanso adecuado, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Omar? No, sí, o sea, todo es posible. Estaba leyendo aquí los comentarios, y bueno, pues hay algo que aquí dice que, saludos, de Lucero Bustos, saludos. ¿Qué pasa con los espiritualistas? Que son personas que dicen canalizar espíritus, que le dicen cómo curar a las personas, ayudan desinteresadamente, puesto que no cobran por esta ayuda. Sigue diciendo, ellos refieren que es deber de estos espíritus ayudar a las personas. Bueno, es cierto, las personalidades divinas nos ayudan como humanidad, pero también hay que tener en cuenta que la luz también, perdón, las tinieblas se disfrazan de luz, dice todas las religiones, que el lobo se viste de oveja y todo ese tipo de cosas. Pues tenemos que ser conscientes de que para pedir ayuda no se necesita de intermediarios. Entonces, partiendo de ahí, si es una persona que tiene ciertos niveles espirituales altos, pues bueno, bien. Pues yo pienso que él sabiamente va a saber qué decir, más no qué invocar, porque ni siquiera sabemos qué estamos invocando. Démonos cuenta que este mundo es un planeta en rebelión y no sabemos qué hay qué. La gente simplemente actúa porque cree, pero no tiene como esa perspicacia de saber discernir, no sé, o sea, somos ingenuos aún en esos temas. Exactamente, por lo tanto hay que andar con pies de plomo ante estos eventos, no todo asignárselo al precisamente a la actividad de los rebeldes, no todo creer que son apariciones bondadosas, hay que estar con pie de plomo. Obviamente, ante una aparición así espontánea de repente, y estando en lucidez, que son los casos más impresionantes, o sea, que no solamente se dan en estados de ensoñación, sino en casos de vigilia, así, en estando totalmente alerta, se dan esas apariciones. Entonces hay que estar con pies de plomo y sobre todo recurrir a ese primer gran factor que sabemos que tenemos, los que leemos el libro antes, que es precisamente a la comunión con el Padre, a discernir con el Espíritu de la verdad. Tenemos esas dos grandes protecciones, esas dos grandes herramientas que nos pueden ayudar a saber si esa supuesta aparición de seres supuestamente del más allá son válidas o no y ameritan hacerles caso o no. Así es, muy cierto. Yo creo que el Espíritu te dice qué es qué. O sea, uno internamente siente dónde está la verdad. Si nomás en la vida social uno siente el peligro, pues a veces pienso que en cuanto a lo espiritual mucho más aún. Entonces no podemos descartar las posibilidades de lo que sentimos internamente. Así es, mira, Carla Narváez está muy, muy activa en el chat, le agradecemos mucho los comentarios, nos dice, no creo que sea algo natural, tan natural, perdón, y definitivamente no es algo bueno, lo digo por experiencia propia, solo no tengo idea de quiénes son esos seres. Si te refieres a los seres rebeldes de los que estábamos hablando ahorita, son seres precisamente que algunos pocos de ellos, ya no muchos, habitan todavía en este mundo porque estamos en una cuarentena después de la rebelión de Lucifer. Ellos en su momento tuvieron grandes poderes y grandes posibilidades de manipular la mente y la materia de de los habitantes de este mundo, las personalidades, la mente, el alma. Después de que recibimos la visita de Mical de Nevadón, así llamar en este mundo Jesús de Nazaret, esos seres quedaron totalmente incapacitados para poder tan fácilmente alterar el destino de las personas y de este mundo. Pero hay un caso muy especial, y tú lo comentabas precisamente en el directo de los ovnis, Omar. ¿Cuál es ese caso donde esos seres sí pueden influir, donde sí pueden hacer de las suyas? Bueno, démonos cuenta que Adán y Eva fueron manipulados para tentarlos. Es decir, ellos trabajan el entorno. ¿Ven? Entonces, ahí está claramente el ejemplo. Si estas personalidades de Adán y Eva que venían de allá y fallaron, que Caligas era muy astuto, lo es. Pues ahora imagínense nosotros que apenas llevamos, qué sé yo, en mi caso casi 30 años. Nosotros apenas somos unos llegados al mundo. Y estas personalidades vienen viviendo miles de años. O sea, la experiencia es gigantesca. Entonces, tomemos el ejemplo de Adán y Eva. Este personaje supo manipular un ente, un hombre, Serapatatia, supo manipularlo para hacer caer a Adán y Eva, bueno, en este caso a Eva. Entonces se le supo meter a Eva, falló. Entonces ahora imagínense nosotros como humanidad que, como vuelvo y digo, queremos saber mucho por lo que leemos, pero en realidad la realidad es mucho más profunda de lo que leemos. Entonces yo pienso que esas fuerzas espirituales tenemos que enfocarlas en pos de lo real, de lo que estamos viviendo. La lectura ayuda mucho, pero hay que estar siempre en esa comunión, en saber qué es lo que está pasando, en qué estoy, qué sucede. Y hay que tener la altura de miras, hay que saber observar muy bien, que sí es cierto, el libro Urantia descarta muchos de estos fenómenos, porque muy probablemente muchos de ellos sean alteraciones mentales. Pero ¿qué hay de aquellos casos precisamente donde hay pruebas, donde hay movimiento de cosas, donde hay alteración de la materia, donde ocurren accidentes, donde estos fantasmas, entre comillas, provocan accidentes y todo eso? Entonces hay que estar muy atento. Nuestra principal herramienta, ya lo acabo de comentar Omar, pareciera tan sencillo, pareciera que es algo que deberíamos de hacer por ende, es la oración. Es la oración. ¿Te has fijado, Omar? O sea, ahorita distendiendo un poquito el ambiente del directo, ¿te has fijado tú que en las películas de terror, en las películas de posesiones, carajo, nadie reza, nadie ora? Mira, en la vida real, por ejemplo, tienes razón, pero miremos, por ejemplo, historia de Ultratumba, Discovery Channel. Muchas veces la gente que más atacada son aquellos que no tienen comunión espiritual. Exactamente. Entonces, ahí es donde uno se pone a analizar. Las manifestaciones materiales reflejan lo espiritual. Muchas personas no han tenido esa comunión y esa experiencia misma los acerca más a Dios que lo que venían haciendo. Entonces, es un hecho, es una realidad. Entonces, démonos cuenta el poder de esa influencia espiritual nuestra, bueno, el Padre en nosotros, quiero decir, ¿no? Quiero decir, es eso. Porque si no lo hacemos, pues muchas cosas repercuten en nuestra vida. Yo por experiencia también tuve por un amigo una experiencia terrorífica, se puede decir, de movimiento de cosas. Y ¿Crees que puedas contar un poco, Omar? Nada más si quieres, mira, aquí hay un gran comentario de nuestro amigo Diego. Nos dice, tú tienes el poder de evitarlo, o sea, estas apariciones, estos hechos de los que estamos hablando. Nadie puede poseerte si tú no quieres. bueno, para allá yo iba, Es para allá yo iba. así Resulta es, que así nosotros a es. veces nosotros tomamos las cosas muy a la ligera. ¿En qué sentido? Creemos que por tener la revelación o leer la Biblia o estar en un culto religioso, bueno, qué sé yo, pensamos que somos salvos. Entonces, curiosamente, eso pasó con un amigo. Yo le decía, no hagas tal cosa, no te involucres en tales lugares, por tales energías o X o Y. Y a veces tomamos las cosas a la ligera, creemos que con saberlo ya es suficiente, pero no. Tuvimos esa experiencia, de esa experiencia paranormal, donde pues, las cosas se metieron, por así decir, por el lado de él. Y yo como buen amigo, pues le ayudé, o sea, no lo dejé solo. En todo caso, el punto es que esa experiencia nos acercó más a Dios, nos enseñó a ser más amigos. La lealtad fue mucho más fuerte de lo previsto. Y gracias a Dios no volvieron a suceder cosas. Y bueno, pues esa experiencia nos acercó a Dios, digo yo. Y bueno, pues también nos enseñó que hay energías malignas en lugares, en los bares, en discotecas, cosas así, que nosotros consideramos que es solamente para disfrutar la vida y pasarla chévere, pero curiosamente en esos lugares donde hay más violencia, siempre pasa algo, siempre hay un altercado, pero nunca algo divino, no algo espiritual. Entonces es allí donde somos presa fácil del enemigo, como dice el cristianismo. Y es verdad. Así es. Sí, definitivamente esa parte y los cristianos, vamos, los cultos cristianos no católicos, saben muy bien a lo que se refiere todo este tipo de cosas, evitan muchos lugares que son nocivos. Vamos, nosotros como Urantians estamos alejados de esa visión, pero algo de verdad tienen. De hecho, hay estudios recientes Bueno. que han estado, que, donde han estado midiendo precisamente, entre comillas, las vibraciones, los estados de materia que existen en ciertos lugares, por ejemplo, en rastros, en prostíbulos, en iglesias, y han notado que sí, que existe una distorsión en esos lugares que son nocivos y que generalmente en los lugares donde hay paz, donde hay comunión, donde hay precisamente bibliotecas, donde son lugares muy tranquilos, donde la gente va a aprender, ahí se estabilizan esas fuerzas, esas energías. Entonces, Muy buen ejemplo. es pseudociencia, obviamente, todavía no está 100% comprobado. Pero es una forma de darle un poco de razón a eso que precisamente también nos dicen otras religiones. Pues si nosotros, como lectores del libro de Dante, también tenemos que estar abiertos a esas posibilidades, no simplemente negar por negar. Eso nos volvería un poco materialistas y ser cerrados, ¿no? En ese aspecto. Nos dice Cristian, yo en esos estados lo que hacía era estudiar, analizar en ese estado. Así pude conocer que eran ilusiones. Y desaparecieron después de un mes de parálisis de sueño. Exactamente, Cristian, tú te abocaste a lo que era la parte material de ese problema, pero recuerda, hay gente que no tiene capacidades cognitivas e intelectuales tan fuertes, ¿eh? Muy probablemente tú pudiste hacerlo por tu alto estado intelectual. Pero hay gente que no tiene esos recursos, Omar, entonces tiene que recurrir a la gran herramienta que es la oración, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo te decía, a veces creemos que con saber mucho las cosas se solucionan, pero la realidad es otra. Y Dios Padre es tan sabio que nos da una herramienta para todo ser humano, sea pobre o rico, analfabeta o letrado. La oración es un mecanismo de defensa para todo ser humano que nos ayuda muchísimo. La comunión es para todos. No para algunos. Y entonces, o sea, ese es un punto donde nos demuestra que el servicio espiritual es para toda la humanidad, no para algunos pocos. Está en nosotros si queremos o no queremos. Ahí juega ya el libre albedrío, las decisiones personales, que es algo muy importante. Entonces, pues, o sea, Dios es amoroso y actúa como tal. Está en nosotros y nos acercamos o no lo hacemos. Allí dice el libro que en la mente de los mortales, pues, donde tomamos las decisiones de eternizarnos o destruirnos, buscar a Dios o alejarnos. Está en nuestras manos el destino nuestro. No es más. Fíjate el gran comentario sencillo y excelente que está dando Priscila Salinas. Nos dice, para mí la oración es como el antibiótico del espíritu. ¿Qué te parece, Juan? Sí, muy bonito. Excelente, ¿no? Me gustó, le di E un like excelente. porque es muy cierto. Sí, impresionante. Es precisamente esa altura de miras, esa capacidad de deducir lo que sí nos da la lectura de la quinta revelación. Sí, nos aviva el espíritu de la verdad y cachamos ese tipo de perlas, ese tipo de información. Ya lo que pueda explicar o no esos eventos, pues es de lo que estamos ahorita especulando. Recuerden, la quinta revelación es una revelación que está autoacotada. Los mismos reveladores comentan de que hay mucha información que no se nos está dando, porque no es el momento, porque la civilización no ha llegado a esos estados de modernidad que podrían recibir toda la información, toda la verdad. La quinta revelación está acotada, está hecha para el tiempo en la que fue revelada, que ya se van a cumplir 100 años de eso. Entonces, sí hay que ser un poquito más humildes y también considerar que existen cosas que no están dentro de la revelación, pero que gracias a lo que nos da el libro Durante podemos interpretar. Claro, o sea, Sí. no podemos actuar dogmáticos. Hay muchas cosas que no se Exacto. revelan. Y tristemente hay personas conociendo el libro, es que es lo más curioso, conociendo el libro y se atreven a como a deificar, a endiosar los escritos. Cuando el libro es muy claro, dice que no, que es un vislumbre y que no todo es revelado y hay muchas cosas que no son dichas, que, o sea, no estamos preparados aún y que, pues, también el libro dice, pues, las futuras generaciones venideras se revelarán por la calidad de sus pensamientos. O sea, la futura generación será eso. Bueno, no sé cuánto tiempo, puede ser 200 años, 300 años, no lo sabemos. Apenas estamos en una época modernista, se puede decir, de materialismo, donde todo es el auge de la tecnología. Entonces, va a llegar el momento en que la humanidad se va a sentir vacía y va a empezar a tener esa búsqueda sincera en sí mismo, en masa. Hoy en día es una manera individual, colectiva, muy poca, pero ahí vamos. La evolución es lenta pero progresiva, dice el libro. Así es. Así es. Mira lo que nos comenta Hugo. Nuevamente, nuestro amigo Malak nos dice, ahora que sé que estoy habitado por la presencia del Padre y del Espíritu de la verdad, entiendo que nada de esto me puede afectar si yo no lo permito. Vamos. Ve, Omar, la calidad de gente que precisamente nos está escuchando, nos está viendo el día de hoy, y obviamente la gente que nos ve en diferido, comenten. Aquellos que nos ven en diferido, comenten. Nosotros seguimos contestando en los videos, porque ya después, a posteriori, después de que hay gente que ve el directo incluso 2 o 3 veces y saca algunas perlas de pensamiento que nos encantan, compartan. ¿Por qué? Porque es la intención de estas transmisiones, ¿no? Lo que ustedes nos puedan también retroalimentar. Cuando se cultiva esa parte espiritual nuestra como seres humanos, se revelan o se manifiestan, por ejemplo, esas frases de nuestros acompañantes, revelan su estado. Y muchos otros son así, porque en su ser existe esa comunicación, esa conexión. Entonces, es muy bueno saber eso, que en lo material se manifiesta lo espiritual. Aunque sea muy pequeño, toca el corazón nuestro. Ah, exactamente, Omar. Entonces, mira, a raíz de todos estos comentarios que estamos recibiendo, está muy participativa la gente. Muchísimas gracias por cada uno de los comentarios. Por ejemplo, mira, Pablo Pei Cabrera nos comenta. Así es. Seres intermedios rebeldes se hacen presentes si tú los llamas. Cristo les quitó el poder de molestar o de hacer travesuras arbitrariamente. ¿Recuerdas que en el directo anterior, Omar, yo especulé, y voy a volver a hacerlo, ya ves que me gusta mucho hacerlo? ¿No habrá quedado cierta capacidad de estos seres como para, por ejemplo, a lo mejor no lo hacen a cada rato ni todo el tiempo, pero a lo mejor cierto periodo de tiempo, cierta cantidad de veces, ¿no de repente serán estos tipos los que van y embrujan, entre comillas, muy entre comillas, una casa? ¿O de repente van y mueven cosas o algo? ¿Habrán tenido cierta capacidad? ¿O queda claro que definitivamente están anulados? Lo que pasa es que la rebelión fue terminada en términos de gobierno y administrativo. Quiere decir que la rebelión continúa en el ser humano, está en nosotros. Si le damos poder a esas fuerzas o les quitamos poder, está en nosotros. ¿Ven? Entonces, en algunos durantianos, qué pena decirlo, piensan de que es que ya la rebelión se acabó, que es que ya no hay nada, ¿no? O sea, no hay que tomar las cosas tan a la ligera, porque no es así. El libro es para 1000 años, y el libro ni siquiera tiene 100 años. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a pensar, atrevernos a decir eso? No, es simplemente tenemos una información académica del libro, pero los frutos reales es una vida como más de conciencia. No es tanto lo que sepas, sino tu manera de vivir, de ver a lo que tú eres. Entonces sí podemos darle cierta credibilidad a esos eventos, y esa explicación podríamos darla. Obviamente lo que queremos convocar es no darles tampoco demasiado crédito a estos cuates. Estos cuates ya tuvieron su momento, tuvieron su, ahora sí que su época dorada. Ahorita ya no tanto, pero podría caber la posibilidad de que estos truhanes sigan de repente confundiendo, sobre todo aquellas mentes que son débiles, aquellas mentes que no tienen una espiritualidad desarrollada y que son susceptibles a ser engañados, ¿no? Mira que el libro Durantia resalta esto. El libro dice, el mayor daño que hizo la rebelión de Lucifer a los mundos fue robarles la libertad espiritual y ha confundido las mentes de no conocer qué es la verdadera libertad y cuál es la falsa. Muchas veces consideramos libertad la esclavitud misma. La gente misma se encarga de aquello que considera libertad, cuando en realidad está defendiendo su propio destino, su propio juicio, qué sé yo. Entonces, eso es un daño colateral, se puede decir, en nosotros, porque no conocemos los verdaderos daños, no conocemos en qué repercute una rebelión, simplemente tenemos una información muy fugaz, como dice allí el libro. Pero no entendemos nada. Ni siquiera sabemos para qué era un príncipe planetario en un planeta como este. Ni siquiera sabemos para qué es un soberano. Ni siquiera sabemos las visitas celestiales. Entonces, ¿qué hacen entonces estos seres? Entonces quedan preguntas que yo creo que con un poco de discernimiento, de tacto, de sentir, creo que se revelará. Un gran maestro decía, se requiere de una luz piloto para entender aquello que no entendemos, aunque esté escrito. Y así es, se necesita. El libro también dice, las fuerzas espirituales del ser humano yacen adormecidas y se esperarán cientos de años para que esas fuerzas se activen realmente. Y el problema de nosotros es que consideramos de que ya estamos despiertos. Somos la iluminación por tener el libro. Entonces es un grave error. O sea, tomamos las cosas de una manera muy académica, muy intelectual, pero la vida no es así. Así es, el libro es la teoría, ¿no? El libro es la teoría, hay que practicarlo, ¿no? Sí. Hay que ejercitarlo. El libro es precisamente, es la función de un libro, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, no sé, por ejemplo, matemáticas, estamos aprendiendo ingeniería, cualquier carrera de leyes, bueno, todo eso se nos da en libros. En libros que sí abarcan mucho conocimiento, que sí abarcan muchas posibilidades, pero el ejercer lo que dice el libro es el trabajo en campo, es la vida diaria. Y ahí es donde precisamente uno se topa con que la realidad es más amplia de lo que el libro nos pueda dar, ¿no? o cualquier libro, ahorita hablando del libro Urantia, pues, pero sí, el libro es una guía, es una especie de manual, pero no abarca todo precisamente, ¿no? Por ejemplo, allí cuando dice que fueron robados, la libertad fue robada y hay una confusión intelectual, entonces démonos cuenta que estas personalidades, como saben eso, pues saben manipular el entorno y sabemos, saben cómo hacer caer al ser humano. Vuelvo y digo, si cayó Adán y Eva, que venían de allá, ahora nosotros, o sea, así es. Somos presa fácil y sobre todo aquellos que no tienen espiritualidad alguna. Y comentas muy bien, Omar, generalmente estos casos ocurren en culturas, en poblaciones que carecen de una espiritualidad plena. Y no quiero decir con esto que simplemente les ocurra a los ateos, ¿no? Hay mucha gente creyente que es muy dogmática, que no ve más allá de sus narices, a las cuales también les ocurren estos eventos. Pero vamos a dejar de lado la cuestión dañina, la cuestión que provoca sufrimiento de estos eventos, y te parece que nos enfoquemos a esos casos que precisamente traen bienestar, Omar, a esos casos donde vienen esos seres a decirnos, estoy bien. Bueno, está bien. ¿Te late? Digo, para también no darle tanto crédito a los tipejillos esos, ¿no? Bueno, entonces, mirando el paralelo, porque es bueno también saber lo malo, por así decir, démonos cuenta que los ángeles guardianes, dice el libro Urantia, ellos se mueven el entorno, por ejemplo, nosotros. Dios nos hace, pero la providencia se encarga de encontrarnos, de alguna u otra manera. Entonces, digámoslo así, como que ellos mueven el entorno a nuestro favor, por nuestro propio crecimiento. Y el libro bien lo dice, y lo decía Jesús, no es bueno para que el ser humano esté solo, no es bueno estar solo. Entonces nos pone unas personas, y nosotros somos agua, dice allí, ¿no? Somos agua, somos átomos en agua. Entonces nos movemos con unas vibraciones. Entonces cada quien le llega lo que en verdad transmite. Son como frecuencias de comunicación, tal vez inconscientes. Entonces, lo similar atrae lo similar. Entonces, si nosotros tenemos esa cultura personal de culturizarnos y de tratar con personas acorde a nuestros pensamientos y estilo de vida, pues nuestra vida cambia. Y muchas veces, como decía Jesús, aquellos que nos ven, ¿acaso no tendrán la intención de cambiar sus vidas por nosotros también? Entonces, eso se vuelve contagioso. Entonces, hay un contagio. Y allí trabajan mucho, seguramente, los ángeles guardianes, dice allí, que se encargan de movilizar los entornos, de actuar, de ayudar a ese ser humano. Y démonos cuenta que el libro mismo también me habla de una queja de un serafín, de todas las luchas que tuvo para ayudarle a ese mortal viviente que por misericordia llegó a los cielos. Como también la queja de un ajustador del pensamiento. Como también las preguntas que dice allí el libro durante, ¿acaso no vas a permitir de ayudarle al ser supremo a realizarse en el universo, sabiendo que tú llevas una parte de él también? Entonces son cosas que uno le toca en el corazón y, miércoles, me están diciendo a mí esto. Oye, es un testimonio impresionante el de ese serafín que dice, ¡qué mundo tan difícil! ¡Qué vida tan difícil! O sea, como diciendo, por más que quise, por más que hice cosas, este mortal no pudo salvarse. Entonces podríamos decir, muchas veces se nos olvida a los Urantians, y sobre todo a los Urantians distraídos como yo, muchas veces se nos olvida que los guardianes del destino trabajan todos los días, todos y cada uno de los días, en aquellos seres a los cuales tienen como encargo. Muchas veces creemos que el guardián del destino nada más sirve para llevarnos, ¿no? Para sacarnos del planeta, sí, o para resguardarnos. Sí. No, ellos están todos los días. O sea, su trabajo es constante, constante, constante. Y muy probablemente alguno de esos trabajos en coordinación con los seres intermedios leales, muy probablemente en algunos casos sí han tenido que recurrir a esas apariciones, a esos, ¿cómo podremos llamarles? Transfiguraciones, Omar, por medio de los cuales dan mensajes o dan apoyo en situaciones críticas a esas personas a las cuales ellos cuidan, ¿no? ¿Crees que yo puede considero ser así? Una yo considero una transfiguración de la personalidad, no de un entorno, más bien una manera de comunicarse, de ayudarle. Es decir, la providencia se rebaja, por así decir, al nivel humano para que entienda y utiliza los términos mentales del hombre nuestros de comunicarse, de decir, es aquello y esto. Porque, bueno, el ejemplo mismo está en la naturaleza. Un padre sabio y amoroso sabe dirigir a sus hijos con sus palabras y sus términos, con amor, siempre y cuando exista eso. Entonces, eso que la providencia hace eso. La transfiguración para mí ya es algo, otro nivel. Ya es algo en el individuo, no en el entorno. Entonces sí podría llamársele, no sé, vamos a ponerle otro término, una especie como de proceso de camuflaje o una especie de Más bien intervención se intervención. podría llamar, una especie de intervención que en momentos de crisis estos seres que nos cuidan, que no solamente sirven para llevarnos y traernos o llevarnos hacia un lado y a otro, ¿no? Que están Sí. constantemente trabajando. A lo mejor ellos utilizan ese mecanismo de intervención que de seguro no es arbitrario. De seguro ellos no lo hacen así porque sí. De seguro hay un trámite que autoriza esa intervención y se monta un operativo, vamos a llamarlo así, para que precisamente se le deje ver cierta parte de esa realidad espiritual y se le dé un mensaje a esa persona. Porque recuerden, sí existen muchos testimonios y en el libro al que estamos haciendo referencia y por el cual iniciamos esta parte del directo llamándolo Como Estoy Bien, hay muchos testimonios que tienen una validez que es impresionante. Entonces, ¿de qué forma podemos explicarlo? Yo creo que lo podemos ver de esta forma, ¿no, Marc? A la luz del libro Durantia, que sí, hay gente que nos está cuidando y que a lo mejor ocasionalmente, no siempre, no a cada rato, no en todos los casos, pero que sí de repente interviene para salvar la vida de una persona, para mejorar su vida, para incrementar su espiritualidad. ¿Te parece, Omar? Sí, claro, pues lo que estábamos diciendo, los seres celestiales actúan de muchas maneras y la televisión muestra muchos eventos, muchos sucesos que a los ojos humanos no son visibles, pero aquel ser humano angustiante que tiene la experiencia, tiene el privilegio de ver semejante personalidad de alguna u otra manera, aunque nadie le crea, en su corazón existe que es real, que es un hecho. Entonces, pues son historias dispersas en todo el mundo, que no podemos decir que no es verdad. Y pues la ayuda está allí, ellos están trabajando. Démonos cuenta que el trabajo seráfico consta de 12 departamentos de servicio planetario, dice allí el libro Durante. Entonces ellos trabajan en la industria, en la diversión, en el futuro, en el progreso, en la civilización, en las razas, en la iluminación, en la educación. Una y mil maneras para que el ser humano progrese. Nosotros somos los que nos equivocamos mucho, porque desconocemos esa contraparte espiritual y, bueno, algún día la humanidad en masa tendrá ese despertar, digo yo. Esperemos, esperemos. Y por lo pronto yo pienso que esas apariciones, entre comillas, buenas, esas apariciones que precisamente traen paz al ser humano, son parte de esa estrategia mundial, global, que estos seres que tan duramente trabajan y la verdad, cambian vidas. Con esas intervenciones que ocurren, cambian vidas. Fíjate que lo que nos comenta John Jairo Arenas, nos dice: cuando los hombres oran, lo que estábamos comentando ahorita de la oración, Omar, para requerir la intervención providencial en las circunstancias de la vida, en muchas veces la respuesta a sus oraciones es su propia actitud cambiada hacia la vida. Es cierto, es cierto. El poder de la oración cambia, transforma a la persona. Pero que hay aquellos casos, por ejemplo, Omar, de gente que sí, que a lo mejor ora con todo el corazón, con todo el espíritu, pero cuya capacidad no da como para que ellos mismos provoquen los cambios. A lo mejor es ahí donde ocupan ese empujoncito, esa intervención que llamamos, y ¡pum!, le ponen un familiar que le da la respuesta, la imagen de un familiar que le da la respuesta, la imagen de un amigo que a lo mejor hace horas murió y que él no sabía, y le da cierta información para moverle la mente, para dar ese último paso que a lo mejor ocupa, o ese, no sé, atisbo de información que necesitaba para terminar de cambiar su vida. ¿Podrá ser así ese tipo de intervenciones? Pues claro, o sea, pues en mi opinión digo que sí. Démonos cuenta que el libro dice que todo está conspirado para nuestro propio crecimiento. Entonces, muchas veces las dificultades enseñan más que una vida pacífica y tranquila. ¿Sí? Entonces, en las dificultades se demuestra lo que cada quien tiene. Y no solamente eso, también es mirar la prueba de fe de cada quien. Démonos cuenta que Dios no es un ser caprichoso, quien no quiere seres holgazanes en el universo, sino nos pone a prueba. Dice, hay un dicho aquí en Colombia, Dios aprieta pero no ahorca, cuando hay Así dificultades. es. Entonces pienso que también hay que poner de nuestra parte. Decía un pastor cristiano, decía, hacer todo como si todo dependiera de nosotros, pero también orar como si todo dependiera de Dios. Entonces, es una balanza. Exactamente, ese equilibrio es el que se debe buscar. Definitivamente, Omar, hay gente que es capaz de lograrlo. Hay gente que de manera más intelectual o de manera más espiritual o con oración o sin ella, puede llegar a alcanzar esos equilibrios. Pero a lo mejor hay gente que no. Hay gente que de repente la vida los ha golpeado tanto que sí requieren un pequeño empujoncito, que sí requieren de repente a lo mejor ver a un familiar, a su papá, a su mamá que murió hace años, para que la figura de ellos cuando menos venga y les diga, hey, la vida es así, estoy bien, deja de sufrir por mí, o bien, hazle así o hazle asá. A lo mejor es en esos casos muy particulares es donde se recurre a este truco o a esa intervención o a ese operativo espiritual material o semimaterial que montan estos seres para ayudar a esa persona, para sacarla de ese bofetón espiritual que a veces muchos seres humanos necesitamos. Porque sí, viéndolo desde el punto de vista intelectual, mucha gente es capaz de salir de sus problemas solamente usando la mente. Así como hay muchos otros seres que con la pura espiritualidad y la oración pueden salir, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, yo pienso y sí le doy el beneficio de la duda que muy probablemente eso dé la explicación de por qué ocurren esas apariciones. Bueno, sí, y pienso también que si crecemos en un entorno tranquilo, tales experiencias repercuten en el bienestar. Pero pues, démonos cuenta, aquí en Colombia, por no decir otros países, nos damos cuenta que la gente, algunos, viven una vida tan golpeada y tan miserable, por así decir, perdóname la expresión. Pero su mente es tan confundida que no hayan luz en su vida. No son valientes a encontrar ayuda. Entonces se dejan hundir y allí se quedan. Y eso es triste. Entonces la vida misma se encarga de darnos la oportunidad de salir adelante, como se dice. Siempre y cuando uno actúe, la providencia también lo hará. Si no, pues Dios no ayuda al que no se ayuda. Eso es un hecho. Así es, Entonces. así es. Esto es un trabajo en equipo, Omar, entre el Sí, humano, entre el ser material y el mundo espiritual. Es un trabajo en equipo. es verdad, es un trabajo entre Dios y el hombre. Exactamente. Fíjate lo que nos dice John Jairo también. John Jairo Arenas está muy activo, le agradecemos muchísimo sus comentarios. Nos dice, la providencia se vuelve cada vez más discernible a medida que los hombres se dirigen desde lo material y lo espiritual. Es cierto, es cierto. Cada vez que uno va ascendiendo, incluso estando todavía en la materia, muchos de esos eventos dejan de ocurrirle a uno. O muchas veces es menos necesario que esas cosas le pasen a uno. No lo sé. Yo, por ejemplo, desde que soy lector del libro Durante y desde que me he inmiscuido en él y desde que creo profundamente en lo que se dice ahí, hay muchas cosas que no me asustan, ¿eh? El terror para mí ya no es terror, ya no es terror. Y es increíble, ¿eh? Es increíble porque ni siquiera ni por moda ni por morbo me asustan las cosas. Sí es cierto que te da una amalgama a la espiritualidad como protección a estas cosas, pero como tú bien dices, Omar, no basta, ¿eh? Sí se requiere mucho de seguir incrementando la espiritualidad. Vamos, hay que ser humildes en ese aspecto, pues. Pues claro, la humildad lo es todo y si no demuestras humildad, pues el orgullo te va a carcomer, te vas a hundir. Así es, nos comenta, por ejemplo, Rudy. La intención del libro Urantia es enseñar. En efecto, Rudy, es enseñar. El libro Urantia es el mapa, pero, y no es el camino, pero es el mapa, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? El libro Urantia es la herramienta que utilizamos para precisamente evolucionar espiritualmente. Y sí es cierto, ahorita, por ejemplo, hoy estamos hablando de algunos temas que no se tratan con toda la claridad posible que se dé, que nosotros a lo mejor esperáramos en el libro Urantia, pero que gracias a esos conceptos estamos intentando explicar. O cuando menos, pues dar un poquito más de luz y no simplemente creer que se trata de espíritus chocarreros, de gente que está en el purgatorio, de seres que están pagando una pena, de almas en penas, ¿no? No, no es tan sencillo, señores. Es un poquito más complejo, pero sí tiene cierta explicación. Nos comenta Mario Robledo, no se ve, ¿qué parte del directo no se ve? Mi parte, yo estoy recibiendo muy bien la señal. ¿Tú cómo ves, Omar? ¿Sí me ves bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Tal vez sea el internet. Amigos, a lo mejor su internet es un poquito bajo, yo estoy en muy buenos niveles. Y bueno, ¿qué te parece, Omar, si pasamos ahora sí ya al tema polémico y donde casi siempre gente que sabe que conocemos el libro Urantia recae? Las posesiones demoníacas. ¿Realmente existe la posibilidad actual de que alguien pueda ser poseído por un espíritu del mal, por un espíritu diabólico, por un rebelde? ¿Realmente existirá esa posibilidad? ¿O de la descartamos totalmente? Sí, porque el libro dice, este demonio, esta personalidad maligna, no tiene potestad sobre el ser humano, a menos de que cada ser humano desee su presencia maléfica, dice el libro de Urantia, y lo dicen todas las religiones en general. Cada quien decide forjarse su vida. Entonces también involucran a estos seres. Entonces cuando somos, o bueno, no somos, no, son, la gente son utilizados por estos seres rebeldes, pues son marionetas que difícilmente pueden salir de allí, porque es una trampa mortal. O sea, eso es algo que el que se mete en eso difícilmente puede salir. Obviamente, con unos niveles espirituales y una dedicación, una consagración desinteresada y deseos de salir, hay resultados. Pero como vivimos en un mundo donde no hay sensibilidad espiritual, un mundo en rebelión, entonces la gente fácilmente desiste. No sigue. Oye, Marco, no continúa. ¿Será tan fácil resultar ser poseído? O sea, el cine, Hollywood, las novelas, ahorita que está tan de moda el horror, el terror, nos dice que basta con jugar un juego de Ouija para ya quedar ahí poseído, ¿no? ¿Realmente será tan fácil? La mente es donde se realiza todo, ¿no? La mente. Entonces, si yo, por ejemplo, como ser humano voy a jugar tales juegos de diabólicos, estoy permitiendo por decisión propia que eso me utilice. Inconscientemente o conscientemente lo estás haciendo. ¿Ves? Entonces ya es una realidad. Estas personalidades han hecho una y mil cosas para hacer caer a la humanidad en esa trampa. Los juegos, libros satánicos, ¿qué más? Rituales. La religión misma. Dime. Rituales. Rituales. Los entonces rituales. Muchas cosas conllevan a eso. El simple hecho de tomar decisiones, así sea por curiosidad, ya es una decisión. Y estos seres rebeldes actúan de esa manera, con esa trampa. Tomar la decisión, que el ser humano lo haga. Cuando no hay decisión como tal, obviamente no hay manera de actuar. Sí, sí. Entonces, los tipos estos son excelentes pescadores, o sea, pescadores de la maldad. Ellos tiran un anzuelo que aparenta ser alimento, y uno va y uno se come el anzuelo. Y ya caíste, ¿no? Es como dices tú, es una forma de mal. Dime, Omar, dime. Un gran maestro espiritual dijo que así como las fuerzas espirituales del bien actúan constantemente, pues las del mal no se quedan quietas. Así como surgió en los años 30 y los 50 el libro de Urantia, pues Caligaste también utilizó la mente de muchos hombres. Y hay hoy en día libros diabólicos muy pesados. Y curiosamente también están allí. Entonces cada quien decide qué leer, qué que cultivan en su corazón y mente. Y en ese orden de ideas, pues se ejecuta la decisión. Entonces, cada quien decide. Y yo creo que esa manera, digamos, pie con bola, como es aquí en Colombia, para ser fácilmente poseídos. Sencillamente. Sí, al final todo termina estando en el terreno del ser humano, en el terreno del libre albedrío. O sea, vamos, ¿quieres evitar al 100% una posesión en pleno 2018? No le hagas al loco, no le hagas al loco, o sea, no te pongas a jugar a la Ouija y que tus películas diabólicas. ¿Por qué? Porque es simplemente caer en un estado, en el que a lo mejor inconscientemente eres presa fácil, a menos de que Aquí sí, de repente seas. Sí, dígame, dime, dime, Omar. en Colombia hay un programa llamado El Cartel de la Mega, un programa de radio. Lo ¿Sí? conocemos, lo conocemos. Exacto. Entonces, curiosamente, aquí en Colombia, no sé en qué parte de Latinoamérica también, la gente empezó a contar de que escuchaban constantemente este programa. Y curiosamente, empezaban a suceder cosas en los hogares. ¿Qué pasa allí? Estos programas son como portales, ¿sí? Son portales que atraen eso. Entonces, como decía hace un momento, son como frecuencias, vibraciones. Entonces, lo similar atrae lo similar. Y estos seres, pues, allí van a estar también. Claro que sí. Si te fijaste, por ejemplo, un comentario, mira, por ejemplo, bueno, vamos a darle una oportunidad a Rudy porque ha estado haciendo varios comentarios y se nos había pasado a leerlo. Disculpa, Rudy, está rápido el chat y tenemos que estar al pendiente. Nos dice, sí es posible, se refiere a la posesión. Conocí una persona que empezó a usar brujería y quedó poseído. Exactamente, Rudy, es a lo que se refiere el libro Urantia. La única forma en la que estos tipos, en pleno 2018, me refiero a los rebeldes, puedan hacer de ti una marioneta, es si tú les abres la puerta, si tú así lo deseas. Creo que antes no era tan difícil para ellos, ¿verdad, Omar? O sea, antes ellos si querían te poseían, ¿no? Antes de Jesús. Antes de Cristo, sí, claro, porque no se había derramado el espíritu del Padre, el ajustador del pensamiento. Entonces fácilmente pueden utilizar una mente. Y en la época de Jesús se revela que Jesús expulsó varios demonios, expulsó seres. Y entonces eso es una muestra. Después de Cristo, del día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu y la verdad de para acá, ya no pueden manipular a su gusto al ser humano intelectualmente. Ya esa cuestión del libre albedrío de cada persona. ¿No será entonces eso, no dará eso la explicación al gran auge que hay de precisamente programas, películas, libros, rituales, juegos, todo eso que actualmente ha tenido tanto auge? ¿No será una forma de orillar al ser humano a que cada vez más se abra esa posibilidad y ahora sí les dé la facilidad, a estos seres de realizar las posesiones? O sea, Yo pienso que sí. Yo pienso que una manera de pienso. promover un estado de posesibilidad del ser humano. Yo pienso que sí, porque, como decía yo hace un momento, las fuerzas del bien siempre están trabajando, las del mal tampoco se quedan quietas. Y aquí en Colombia hubo una época de mucho auge en esos términos, de que en los colegios jugaban la Ouija, jugaban varios nuevos juegos diabólicos y estos muchachitos quedaban en posesión. Entonces, pues obviamente era, digámoslo así, es como darle un dulce al niño. Entonces, por probar, simplemente lo hace por probar. Y la juventud, como dice el libro de Durantia, por su falta de sabiduría y de entendimiento, comete muchos errores. Y pienso que los rebeldes, Caligaste y estas personalidades, hacen ese trabajo de esa manera. Y démonos cuenta que la juventud, entre los 13 y 25 años más o menos, es la edad complicada de todo ser humano. Es donde quiere probar, quiere hacer, quiere tener, quiere de todo. Pero no hay un objetivo claro. Entonces, pienso yo que se utiliza el entorno para hacer caer o estropear la educación de un ser humano, cualquiera que sea. Entonces tiene mucho sentido que precisamente contrarrestemos toda esa abundante cantidad de multimedia y de programas y de esfuerzos que tiene esta gente para captar y confundir y hacer posesibles a estas personas precisamente que tú comentas, que carecen de espiritualidad o que simplemente por probar, por ver qué onda con esas cosas, o por moda también ocurre así, pues pueden ser susceptibles a esa, entre comillas, posesión. Sabemos que ya no es tan fácil. A lo mejor antes los espíritus, perdón, los rebeldes tenían muchísimo más facilidad de poseer una persona. Algo así como, por ejemplo, la película Matrix, que llegaban, se metían en una persona, hacían de las suyas y se salían, y se iban a otro, y se iban a otro. Ahora no, ahora la persona tiene que abrir la puerta. Pero en este ambiente en el cual todo el mundo está buscando la perturbación mental, el ver películas de terror, el jugar juegos, como tú decías, diabólicos, el estar escuchando programas esotéricos, el estar escuchando programas de miedo, entre comillas, a lo mejor sí nos lleva a un estado mental en el que lo vemos todo esto tan natural, que ahí sí bajamos nuestras defensas psicológicas y espirituales y podrían en un momento dado estos seres meterse. Vamos, no hay que jugar con fuego, Omar. Sí, es muy cierto. Tuve el comentario de alguien cercano que en su adolescencia jugó la tabla Ouija y tuvo muchas experiencias terroríficas. Entonces, a la muestra del botón, muchas personas en el mundo han tenido eso. Y pues hay que tener cuidado con lo que se hace. A veces no sabemos lo que hacemos y después vienen los problemas. Así Entonces, es. Mira, por pienso ejemplo, nos comenta Mario Robledo, en algún anterior directo habían sacado este tema, pero el día de hoy precisamente estamos hablando de eso. Nos dice, saludos Jorge, saludos desde Monterrey, aquí México. Oye, está bueno el tema. ¿Por qué no sacas a colación el tema de aquel tipo llamado Josué de la mano de la mano. peluda? La mano peluda, la mano Uy, peluda es el equivalente al cartel, precisamente. Es un programa que tiene muchos años, es un programa que tiene millones, millones de radioescuchas, ¿verdad? yo vi el documental. Fue muy fuerte para mí escuchar esas cosas, pero también me hace ver otras cosas del ser humano. Bueno, pues no sé si sea bien explicarlo así, pero no hay yo cómo explicar, pero démonos cuenta de que este muchacho, a los 14 años, mirando la pobreza y la necesidad de la familia, quería ayudar, tenía una buena intención, ¿sí? Y démonos cuenta de que el hombre contaba, Dios mío, tal cosa, Dios mío, pero no escuchaba respuesta. Bueno, de pronto estaba ciego y sordo a la súplica divina, bueno, a la respuesta, y acudió con la maldad. Y démonos cuenta que este ser le dijo: tus oraciones han sido escuchadas, pero tienes que ahora poner tu parte. Entonces lo invitó a hacer sacrificios humanos. Me acuerdo tanto que este demonio se llama Lucifungo, Rofocale, algo así, no me acuerdo el nombre. Pero Sí, esta así personalidad es. le dijo que sacrificara una mujer embarazada y sacarle el bebé, y cosa que no lo hizo. Pero tentó contra su propia familia, su abuelita, que la asesinó tristemente, lo hizo. O sea, un ser que se le materializó, le dice cómo se llama, qué orden ocupa entre los demonios, qué poderes tiene él para enseñarle a ese mortal. Hombre, eso es increíble, eso es algo como de película, increíble realmente, porque es inimaginable. Lo que resalto yo también es el destino que tenía ese muchacho como tal. No sabemos qué realmente Dios Padre tenga para cada ser humano, pero el libro me habla también de los ejércitos del cielo. Así como hay científicos, hay poetas, religiosos, todo tipo de profesión, pues también hay esos tipos de dones espirituales. Así como una gran época de profetas, hoy en día nos damos cuenta el auge que tienen las películas de superhéroes. Entonces no sabemos qué destino tenemos para ayudar a los demás en cierto sentido espiritual, pero que este muchacho no supo ver, no se dio cuenta de su potencial, que unos demonios sí supieron aprovecharlo y lo embaucaron en eso. Y démonos cuenta Oye, que esos demonios actúan con la envidia, el egoísmo. Le daban tantos millones de dólares y tenía tantos días para gastarlo. No podía gastarse un día más, y así fue, gastaba millones de cosas, miles de dólares en algo. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, de la noche a la mañana estaba en la ruina total. Y para obtener sus títulos universitarios, utilizó muchas veces la brujería y manipuló el entorno y fácilmente los directores firmaban y formó empresas e hizo muchas cosas. Y también me hace pensar que así como hizo empresas con esas fuerzas diabólicas, uno no sabe realmente con qué está trabajando. Inconscientemente uno es empleado, pero no sabe cómo provino esa empresa o ese dinero que estamos recibiendo. Y por ahí dice un gran maestro que si tú a sabiendas sabes de dónde proviene tal dinero, la vida se torna una maldición. Entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Y la historia de José, la verdad, pues es impactante, porque no solamente termina allí, sino hay una continuidad de lo que pasó con este hombre quien lo entrevistó, el pastor que llamó de California. Bueno, tantas cosas que sucedieron en torno a eso. Entonces nos damos cuenta que eran unas fuerzas diabólicas muy impresionantes, muy fuertes, que no eran cualquier ser. Entonces, Entonces aquí. por lo mismo, Omar, caeríamos en un error, nosotros como Urantians, de dar por descartado al 100% estas cosas, esas posibilidades. Creo Claro, yo por que le ejemplo. haríamos flaco, flaco favor a estos titejos, a estos truhanes, de simplemente Claro. descartarlos. Hacerlos ver como menos, como que no hacen nada, como que no pueden hacer nada, como que ya son impotentes. No hay que Es subestimar el mal. Entonces, tengo un amigo compatriota tuyo, no voy a decir el nombre por respeto, pero él cree que solamente existe Caligasta y Daligasta en esta tierra, que no hay nada más, cuando en realidad no es así. Allí la revelación dice que la tercera parte de los mundos caídos, muchos cayeron aquí y están encerrados y no sabemos. Y entre estos entes estancados también pueden ser marionetas de estas fuerzas diabólicas. Démonos cuenta, este nomás, este hombre Josué se unió a las fuerzas del mal. Literalmente es un demonio hecho carne, humano. Eso es. Cuando pidió ayuda, ya no había nada que hacer. Démonos cuenta que cuando el ser humano pide ayuda y la iniquidad es constante, el ajustador se va. Entonces pidió ayuda, pero Él ya era estaba ya demasiado solo. tarde. Ya estaba solo. Ya no hay Sí, ayuda, ya no hay vuelta atrás. La muerte era un segura es muerto. en su momento. Y como dice allí la revelación, la resurrección de los injustos o la sentencia de los injustos, dice allí. Entonces, hay muchas cosas que la vida real nos muestra, pero no está revelado. Y que no está escrito no quiere decir que no sea cierto. Aquí en Colombia, en Quindío, Exactamente. en el Quindío, aquí en Colombia, un estado, para que tú me entiendas, un departamento. El Quindío, hay una iglesia luciferiana y le rinden tributo a este ser. Entonces, démonos cuenta que la maldad también llama a sus hijos, digámoslo en esos términos. Y Jesús dijo: no todos son hijos de Dios. Y que en este mundo hay dos tipos de hijos. Y que en este mundo hay el trigo y la cizaña. Entonces, hay que dejar que ambas crezcan juntas. Y es para después hacer la recogida. Y después, ahí sí quemar lo que te va a quemar, dice allí. Los libros de las religiones y el libro durante también resalta eso. Entonces no podemos dar por sentado de que solamente existen dos seres. No, no es así. Hay muchas cosas de trasfondo que no son reveladas. Y subestimar en los recientes directos y en algunos videos que hemos subido a nuestro sitio de YouTube de Planeta Durante, recibimos muchos comentarios donde nos dicen, lectores del libro Durante, nos dicen: oye, no le estás dando demasiada importancia, no estás ahora sí que, en vez de subestimando, sobreestimando las capacidades de los rebeldes. Le digo: no, simplemente veo lo que ocurre a mi alrededor y deduzco que sí, que muchas cosas tienen la firma de estos cuates, o sea, tienen la firma de estos tipejos, de que están trabajando, de que no descansan, de que muy probablemente se están comportando de manera ya más violenta que antes, que estos últimos 2000 años, porque ven su fin cerca también. Uno sabe que cuando el toro está a punto de morir, lanza las últimas cornadas, ¿no? Una bestia a punto de morir se defiende con lo más que puede, ¿no? Saca las fuerzas de estar moribundo. Así es, Exactamente. Entonces, muy probablemente eso esté pasando y cometeríamos un gravísimo error en subestimarlos y creer que esto ya está resuelto, que ya no hay nada que hacer, que todo es bonito, ¿no? Otra cosa es que existe el miedo para saber de estas cosas. La gente tiene el temor de querer saber indagar más bien. Existe el miedo. El libro Urantia deja entrever muchas cosas. Y como tú dices, hay que ver el entorno en que vivimos, hay que darnos cuenta. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios también tenemos el derecho de saber las cosas como Él las entiende. Tal vez a nuestro nivel, pero es bueno ya saberlo. Y lo que estás diciendo es excelente. Estas personalidades seguramente tienen su fin. Démonos cuenta que hay un juicio que está ahí en stand-by en el universo y que seguramente en cualquier momento se rendirá cuentas. No sabemos en qué momento. Y ellos están actuando. No quieren morir, no quieren perecer. Entonces atraen, lanzan, qué sé yo, trampas al ser humano. Y entre esos existe, pues, como dice la religión católica, los siete pecados capitales, que son las mayores aberraciones del ser humano. Entonces, es la única manera de poder estancar al ser humano y entre esos tenemos la codicia, el deseo de poseer, de dinero. Entonces, ellos también están trabajando, saben dónde darle al ser humano y qué darle. Exactamente. Ellos nos llevan, ¿cuánto? 500 mil años de ventaja, Uy, 250 mil años de ventaja como rebeldes, ¿no? por lo menos, más o menos. Imagínense, imagínense la irresponsabilidad en la que caeríamos como creyentes de la quinta revelación en darlos como vencidos, como derrotados. ¿No estaremos también contribuyendo un poquito a darles margen de maniobra a los tipos? Hay un dicho, hay un algo que se repite mucho en los programas de misterio, como los que estuvimos ahorita hablando. Dicen que la mejor estrategia que puede tener el diablo es hacernos creer que no existe. Vamos, tiene Muy muchísimo de cierto. verdad eso, ¿no? Sí, ¿Verdad? es muy Como cierto. estrategia de guerra, tú convences a tu enemigo que eres, es más, que no existes o que eres incapaz, y tus enemigos van a bajar la guardia y toma la papá en ese momento. Facilito, facilito lo derrotas. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, es cierto. No hay que atribuirle todos nuestros problemas a estos pobres diablos, porque así, esos son, pero tampoco hay que bajar la guardia por completo, ni dejarnos inmiscuir en ese tipo de programas de misterio, que sí son muy divertidos, tienen casos, muy, muy cotorros, tienen casos, que nos hacen reír, que nos hacen disfrutar, que a veces nos dan un poco de miedo, pero tampoco hay que inmiscuirnos en tanto en el que también caigamos en la trampa de hacer apología de lo diabólico, ¿no? Eso es un gran error que como Urantian podemos llegar a cometer. Sí, o sea, pues Pablo, a pesar de sus errores como apóstol, él dio muchas cosas en el blanco. Él decía que este mundo se encuentra en una guerra espiritual. Y es así. Y lo que tú dices, la maldad, lo que le importa es que no sepamos de ella, porque más fácilmente trabaja. Y pues sabes Exactamente, explicando. son estrategias de guerra, ¿no? Son logística de guerra, ¿no? Bien dicho, logística de Mira, guerra. nos logística de guerra, señores. Nos dice Rudy, es como dije, si les abres la puerta, ellos entrarán. Exactamente, Rudy, exactamente. Pablo Pei dice, mi sobrina nos comenta un testimonio. Mi sobrina en una ocasión jugó la Ouija y se asustó mucho, porque tuvo una visión y recibió llamadas telefónicas raras. ¿Le echo la culpa al hecho de haberlo jugado? ¿Podrían estos seres de repente intervenir aparatos electrónicos, objetos inanimados, vehículos? ¿Podrían en un momento dado, Omar, o ya es exagerar mucho eso también? Creo que sí, porque démonos cuenta que la materia no va para ningún lado. La materia se manipula, ya sea por el ser humano o por una entidad. Es un objeto, fácilmente puede ser manipulado. Entonces yo digo que es así. En la historia de Josué, de la mano peluda, revelaron de que algunos autos de los periodistas, camarógrafos, no arrancaban, no andaban, pero se llevó a un taller y curiosamente encontraban cosas extrañas, como la energía maligna en un lugar, en un objeto, y ese objeto iba en el auto. se retiraba y curiosamente el que lo quitaba terminaba muerto. Entonces son cosas delicadas y yo pienso que es así, o sea, ellos utilizan la materia porque la materia es aquí. Oye, Fácilmente Omar, lo hacen. en el libro de Urantia nos da un breve relato, una explicación tan sencilla y tan bonita, que nos dice que precisamente fueron los intermedios los que movieron la roca que tapaba el las rocas o la roca que tapaba el sepulcro de Jesús. Si Así. un ser intermedio fue capaz de mover ese masacote de varias toneladas, Sí, porque para mover eso tocan como entre 20 hombres. imagínense. Creo que fueron dos seres intermedios los que pudieron hacer eso, ¿no? Sí, O tenemos uno, un o solo ejemplo uno. de la materia. O Y no sea, ahí solamente interactuaron con la materia. sino Hay otros casos donde mencionan que hubo una intervención con la materia, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando hubo una fuga de los primeros cristianos, ellos ayudaban a sí, claro. liberarlos, ¿no? Por ejemplo, Entonces, si Pablo estos. cuando estaba preso se le presentó una entidad llamada los Yalatia y que Pedro en su ignorancia lo adoró y dijo, no me adores porque también soy servidor igual que tú para Dios. Y muchos seres celestiales actuaron en ese momento del nacimiento de la iglesia primitiva del cristianismo, pero lo que resaltan ellos es el trabajo espiritual que hicieron en su momento. Entonces, Así es. hay casos. Por ejemplo, Pablo tuvo el privilegio de ser transportado al tercer cielo, al tercer mundo de estancia y ver cosas allí. Entonces son cosas que, wow, increíble. Qué privilegio. William Sadler, quien era el presidente de la convención en su momento, fue transportado al primer mundo de estancia y ver esas cosas. Y muchas cosas. A ese grupo de comisión de contacto fue llevado al Parque Yosemite en Estados Unidos para que vieran un transporte seráfico. Se Así les dio es. la oportunidad, se les dio la oportunidad de ver en el lago Michigan de cómo fue evacuado un planeta y llegaron aquí y se les dio la oportunidad de ver, visualizar esas entidades que llegaban al mundo y salían de nuevo. Un misterio, pero allí está Entonces, escrito y son casos de la vida real. esas son una muestra de las capacidades que tienen estos seres que están a nuestro favor, que están en el bando de los buenos, de los chidos con Dios, como decimos acá en México, de los chidos, pero muy probablemente todavía algunas capacidades de ese tipo todavía la tengan los rebeldes. O sea, vamos, sería irresponsable, amigos, en una batalla. Si estamos en un lado, si estamos en un bando, no podemos subestimar al otro. Tampoco vamos a darle toda la credibilidad y toda la potencialidad a ellos porque sería derrotarnos y ponernos de rodillas, ¿verdad? Pero vamos, algún poder deben de tener que todavía causan estas confusiones, ¿no? Claro, tenemos el ejemplo humano, por ejemplo, existe en el mundo la fuerza pública, las fuerzas militares, enfrentando otro grupo de fuerzas insurgentes, ilegales, como se dice aquí en Colombia, bueno, en el mundo. Eso es un ejemplo, es una guerra entre la humanidad misma, de su propia ignorancia. En el sentido espiritual, un ser rebelde también tiene el poder seguramente igual que un ser celestial al servicio del bien. Y el poder es neutro, cada quien decide cómo utilizarlo, para bien o para mal. Definitivamente, Omar. Mira lo que nos comenta John Jairo. Él está muy activo en el chat. Muchas gracias por tu comentario, John. Dice: ¿podría haber posibilidad de ser poseído cuando el ser humano no cree nada de eso? Entonces la solución sería estar pendientes o conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Exactamente. De ahí que yo creo, Omar, y esto lo digo, con el certificado de exateo que yo tengo. El ateísmo es uno de los principales, de las principales armas de batalla que tienen estas gentes para precisamente tener posibilidades de reemplar a sus anchas, de poder delinquir a sus anchas. Aquellas personas que no creen, que incluso detestan, odian hablar de estos temas, son campo fértil, amigos, para esto. Por eso es que la mayoría de los canales de YouTube, programas de radio, programas de televisión que tratan de estos temas y que hacen apología al poder de lo diabólico, la gran mayoría de sus audiencias son personas ateas o agnósticas, que por juego, por burla, están al pendiente de esa información y terminan convirtiéndose en las víctimas de esas sensaciones, de esas entidades. Entonces, sí, la espiritualidad sí sirve, amigo. La espiritualidad sí sirve. Habemos gente que tenemos mayor o menor espiritualidad. Yo me considero de los que no tienen, de los que no tienen tanto, tengo mucho que aprender. Pero definitivamente el tener espiritualidad y sobre todo el tener una comunión con tu ajustador de pensamiento, es decir, con tu Dios creador, con el Padre Universal, es la principal herramienta, es la espada, la Excalibur de ante todo este tipo de problemas que nos pudieran ocurrir. ¿Cómo ves, Omar? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Tú dime. No, no, muy bien. Tu explicación es muy elocuente, muy, muy motivante. Y tú, lo que estás diciendo es verdad totalmente. Utiliza los términos de ¿cómo se llama? Excalibur, la espada Excalibur. Una historia muy buena. La leyenda de Arturo, ¿no? Merlín, cierto, del mago Merlín, que supo utilizar su sabiduría como, como una espada contra las fuerzas del mal. Es una película es... también de mucha enseñanza. Y nos revela también este tipo así de... Es metafórica, pero que sí da a entender mucho. Precisamente la lucha eterna que hemos tenido los habitantes de este mundo, que lamentablemente, y no porque nosotros lo quisiéramos, por tener gobernantes que hasta cierto punto fueron incompetentes, bueno, estamos sufriendo las consecuencias, las seguimos sufriendo, pero vamos, tenemos una gran herramienta y sobre todo desde hace 2000 años, señor. Tenemos el privilegio, tenemos la segunda oportunidad y la, ¿cómo podríamos decirle? Esa nueva luz, esa nueva esperanza que nos dio precisamente el auto-otorgamiento de Micael, que fue en este mundo. Vamos, ¿qué mejor ayuda, qué mejor apoyo de eso, ¿no, Omar? ¿Qué mejor voto de confianza para nosotros? Pues claro, pues démonos cuenta que el primero en confiar es Dios. Y Dios da una parte de sí a nosotros, como muestra de amor y confianza absoluta en el ser humano. Entonces tenemos una parte divina para desarrollar también, y todo depende de nuestras propias decisiones o acciones. Muy decía bien, un gran, perfecto. Decía dime, un gran dime, maestro, dime. Decía que si llegaste al mundo y lo encuentras como está, no te vayas antes de solucionarle algo. Entonces, todos tenemos ese deber moral, espiritual, de aportar algo a nuestra sociedad, aunque sea pequeña y local. Pero eso tal vez, con el transcurso del tiempo, repercutirá en algo mejor. Porque todo eso es como una película llamada Cadena de Favores. Todo se conecta. Exactamente. Imagínate, Omar, actualmente creo que ya rondamos estamos a punto de alcanzar los 8,000 millones de seres humanos. Imagínense que cada uno de nosotros, tomara esa enseñanza e hiciera algo por el mundo. O sea, esto rápidamente, muy probablemente en algunos pocos años llegaremos a las edades de luz y vida. Lamentablemente no es así. Y actualmente, este tipo de temas, este tipo de programas de los que hablamos, están creando un ambiente, sobre todo las películas, que sí nos están haciendo creer que el lado negativo es muy poderoso, que el lado negativo es cuestión de risa, que el lado negativo es fantasía, pero aguas con caer con la trampa. O sea, en esa trampa. Es cierto que sí, esa doble intención lleva, ¿no, Mar? Exactamente. Esta es una clave interesante y es que aguas con la clave, o sea, pilas con eso. Porque consideramos estos temas fantasiosos, porque hemos considerado la vida espiritual como rezar y ya, ir a la iglesia, hacer aquello y eso, y para de contar, somos muy ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, y otra cosa es que como humanidad aún hay mucho ego de por medio, la gente todavía lucha por sus intereses egoístas, aún lucha por una casa, aún lucha por su trabajo, y lucha de muchas maneras. Y como dice allí el libro Urantia, el ser humano tiene que llegar al nivel de tocar bajeza para darse cuenta de sus propios vacíos e interesarse. Adicional a eso también dice que el ser humano moderno hoy en día se encuentra tan ocupado que no le da tiempo a su vida para una meditación o una comunicación real con Dios, que Dios mismo está allí. y que muchos mortales mueren con el pan de la vida en sus manos, sin darse cuenta que en verdad tienen, y se refiere a esas fuerzas espirituales internas que yacen en nosotros. Entonces, démonos cuenta que estamos desembocados. La sociedad nos ha inculcado es la importancia de trabajar y estudiar, pero no en cultivar la mente, el espíritu, una vida creativa, inteligente, pacífica. No, existe la competitividad despiadada de una sociedad que llamamos civilización. Bueno, es una etiqueta simplemente, ¿no? Y afortunadamente la quinta revelación, y ese es un gran mérito, la verdad, es algo que yo le reconozco, es precisamente poner las cosas en su lugar. Es cierto, la parte material es importante, es cierto, hay que trabajar en ello, pero le da un valor tan grande a la parte espiritual que todas las religiones lo dicen, obviamente, ¿eh? No es algo que nació con la quinta revelación. Pero sí le da un realce en el que nos dice, hey, si es cierto, ustedes habitan un mundo promedio, hay millones de planetas, hay miles de millones de seres alrededor de ustedes, hay una administración universal, pero amigos, el trabajo es de ustedes. El crecimiento es de cada uno de ustedes. Y lo que ustedes logren aquí y en los mundos de ascensión o en los mundos mundiales depende exclusivamente de lo que ustedes puedan realizar. Por eso se le llama que es una... la filosofía de Atlántida es una espiritualidad individual, ¿no, Omar? No, y no por eso es egoísta, es porque parte de la persona. Exactamente. Mira, me gustaría leer una cita, si me permites. Adelante, Omar. Adelante, Omar. Dice, adelante. En el documento 195, después de Pentecostés, la página 2083, dice, los hombres y las mujeres egoístas simplemente no quieren pagar ese precio, ni siquiera a cambio del mayor tesoro espiritual que se haya ofrecido nunca al hombre mortal. Cuando el hombre se haya sentido suficientemente desilusionado por las tristes decepciones que acompañan la búsqueda insensata y engañosa del egoísmo. Entonces, démonos cuenta de que nos da un llamado de atención. Hoy en día nos consideramos, en términos generales hablo, ¿no?, inteligentes por tener un título o alguna cosa. Y yo sé, es muy importante, lo es, pero no debemos hacer de lado esa contraparte espiritual de nuestra vida, que es más importante que los títulos universitarios o laborales. Sí, sí, o el auto, o la ropa de moda, etcétera, etcétera. Decía Jesús, las cosas espirituales van primero que lo material llega por añadidura. Y obviamente, pues, no todo el mundo nace a ser rico, no todo el mundo nace para ser un gran profesional, ¿no? Dice allí el libro que todo lo que hace un verdadero hijo de Dios es extraordinario. Entonces no debemos subestimar el empleo que tenemos, no debemos subestimar lo que ganamos, sino más bien darle una sabia administración de lo que tenemos. Yo creo que es lo más acertado para mi vida en término personal, lo digo, porque pues, como digo yo... Oye, Omar, y qué gran ejemplo, por ejemplo, los trabajos que tuvo, que se describen en el libro durante la gran cantidad de trabajos, entre comillas, menores, que tuvo Jesús, que tuvo Micael aquí en nuestro mundo. Eran trabajos que a lo mejor podrían ser denostados, pero que él hacía con alegría, que él hacía bien, porque era un muy buen artesano en varios ámbitos, no solamente en la carpintería, sino en varios ámbitos. Él, sobre todo, trabajaba mucho con las manos, ¿verdad? Me imagino que por lo mismo, para tener tiempo de reflexionar mientras trabajaba con las manos. Entonces, vamos, es precisamente el mensaje que muy probablemente los seres celestiales nos dan con este tipo de fenómenos. Hay una realidad espiritual, hay algo más allá, no todo es materia. Si es cierto, hay una parte que está causando un mal, ellos están haciendo su trabajo, cada vez más desesperado, cada vez más agresivo, porque saben que van perdiendo, pero también está la contraparte de aquellos que están ayudando a la humanidad, que a lo mejor poco a poco y cada vez más nos van a estar dando muestras de la existencia de esa otra vida que existe, de esa otra realidad que existe en los mundos más, en los mundos superiores al nuestro. A lo mejor parte de esas apariciones bondadosas o buenas son como una especie de micromisiones o de parte de un plan magistral muy similar a lo que hizo, por ejemplo, Jesús cuando se presentaba de manera morontial. ¿No crees así, Omar? A lo mejor son misiones similares a esa, ¿no? Puede ser. Démonos cuenta que pues todo conspira para eso también, independientemente de todo. De hecho, gran parte del libro Durante se dedica precisamente a dar datos y dar este conocimiento acerca de esa realidad que viene después de la muerte material. A lo mejor esas intervenciones, me encantó el nombre que usamos, ¿no? Intervenciones, es un operativo especial, algo hecho a lo mejor en pequeño, pero que sirve como medidas, como pequeñas batallas en la guerra espiritual. A lo mejor es una forma de dar testimonio de ese más allá que existe. Lo que hizo Jesús, recuerden, cuando se presenta de nuevo después de sufrir la muerte en la cruz, hizo muchas, abundantes presentaciones con sus discípulos en muchos lugares en donde él anteriormente había estado utilizando un cuerpo morontial. ¿Para qué? Para dejar testimonio. Señores, este es un estado más de la existencia. Esto es lo que les viene a ustedes. Si obviamente tienen una vida espiritual, esto existe. Esto es tangible. Y vino y se presentó así. Muy probablemente muchas de esas apariciones buenas tienen ese fin también, ¿no? Claro que sí. Eso lo hizo, lo reveló, lo demostró. Y pues simplemente estamos sujetos a él y solamente por fe vivirás, dice Jesús. Entonces, pues, si lo dice él y lo demostró con su propia vida, pues es una realidad, es un hecho. Exactamente, y no tiene por qué haberse terminado cuando él se fue. A lo mejor esa fue la mejor representación y la mejor prueba de la vida, de que existe una vida más allá de la muerte material. Obviamente, eso como ocurrió hace 2000 años, mucha gente le ignora, mucha gente cree que es fantasía, mucha gente cree que es leyenda, que es mito, pero a lo mejor sí. Esas apariciones buenas, esas apariciones que se describen en el libro Estoy Bien, sirven para seguirnos recordando, señores, no, y existe una realidad más allá. Es una realidad buena. No te quiero spoilear el libro, Omar. Me dejas con la intriga de saber ese libro. Aquí lo tengo a mi lado. Termina Los Caballos y luego sigues con ese libro. Y bueno, no quiero contar mucho porque, bueno, muy probablemente la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tampoco lo han leído. Búsquenlo, por favor. Personal, búsquenlo, porque explícame. Me lo invito a leer a JJ Benítez. Él es un hombre que tiene algo especial en su escritura, en su literatura. Es un hombre que transcribe cosas muy bonitas, que tocan el alma de nosotros como humanidad, que obviamente se apoya en muchos casos del libro Durante, pero muchas cosas, no hay manera de cómo explicarlo. Simplemente tuve el privilegio de escribirlo, y allí está escrito. Entonces, invito a nuestros oyentes, a mis amigos que veo conectados, a todos ellos, a que lean el libro Durante primeramente, se interesen. Yo los invito de corazón, como siempre lo he hecho. Y a leer acá a JJ Benítez. Yo empecé con Caballo de Troya, gracias a Carla Cecilia Castro, una amiga compatriota tuya, muchas gracias. Y bueno, me ha cautivado las lecturas de, bueno, escritos de este hombre, que han tocado el alma nuestra, el corazón humano de nosotros, y es maravilloso, es algo increíble. Y bueno, mucha gente ha cambiado su vida gracias a JJ Benítez. Así es, y tenemos que estar agradecidos. Y ahora que tocaste ese tema, en el directo anterior, cuando tú explicaste que tu acercamiento hacia las obras de JJ Benítez fueron a la inversa de con nosotros, de la mayoría de nosotros, que llegamos al libro Ulantia gracias a JJ, y tú fuiste al revés. ¿Te sigue pareciendo? ¿Qué tal te suena todavía esa idea de que fue un plagio del libro Durante? ¿Verdad que no? Para mí no existe plagio. Yo dije una vez, la vida de Jesús es una revelación aquí y en cualquier parte del universo. No podemos concebir la vida de Jesús un plagio, porque allá en los mundos de estancia dice que hay un monumento por 1000 seres celestiales a la vida de Jesús en esta tierra. Sería un descaro decir, eso es un plagio. Nosotros no sabemos lo que decimos. Y Dios Padre actúa de una y mil maneras para que el ser humano llegue a Él. Entonces, es una falta de respeto en mi opinión y con respeto lo digo, decir eso. No podemos hablar de esa manera tan tajante y cortante porque la gente que lo ha leído, yo lo he leído y yo he llorado leyendo Caballo de Troya. Y son libros maravillosos. Es increíble lo que allí está escrito. Y en mi opinión personal, los invito a que lo lean, que sepan que está allí escrito. Es un complemento al libro de Urantia en cuanto a la vida de Jesús. Exacto, excelente. Es un complemento, precisamente. Mira lo que nos dice Rudy, Omar, comenta Rudy Carrillo. Los seres que escribieron el libro de Urantia, el propósito de ellos es que el ser humano se conecte con el espíritu de la verdad. Aún volverse uno con el espíritu. Así de esa forma, y ya no alcanzo a leer el comentario. Ah, aquí está. Así de esa forma, los seres humanos seríamos más unidos y los dones que tenemos se dejarían ver para el beneficio de muchos. Exactamente, Rudy. Es lo que comentábamos hace rato, Mar. Mientras esta rebelión permea más en la humanidad, muchas de estas dudas, muchos de estos fenómenos de los cuales estamos hablando hoy, probablemente pierdan ya su efecto. Como peces en el agua de la guerra espiritual que actualmente se lleva a cabo, pues muchos peces aprenden a que el anzuelo artificial no es comida. Así nos pasa a los lectores del libro Urantia. Sí, es cierto que nos da la luz para no comernos ese anzuelo, pero aguas con creer que no hay un pescador ahí arriba queriéndonos cachar. Ese es el error que podríamos llegar a cometer. Y es lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Aguas con caer en esa trampa también, ¿verdad? Sí, señor, muy cierto. Mira, comenta John Hyde. Hay que tener cuidado con la mente. La mente, dice un gran maestro de la India, es hermoso instrumento, pero peligroso maestro. Entonces hay que tener cuidado porque la mente es la arena movediza donde tomamos decisiones. ¿Y movediza por qué? Porque es inestable, no sabemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Jesús decía, tú no vas a construir tu casa en un puente, y la mente es como un puente. No vas a dar todo por sentado en esa mente. Es tan solo el intermediario entre lo espiritual y lo material. Y mucha gente se queda allí, en la mente. Se enfrasca allí. Exactamente. Y de ahí que se promueva tanto el uso exclusivo de la mente en el actual sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Que ya sacó totalmente a través de la laicidad. Y está bien, en muchos países era un desastre todo eso. Pero vamos, anularon completamente la parte espiritual, anularon completamente el sentido común, el civismo, y solamente use la mente usted, señor. A nosotros, como hermanos, como padres de familia, pues nos toca dar el complemento de la espiritualidad y el sentido común en nuestra casa, ¿no? Esa es la gran misión que tenemos. Y sobre todo los que conocemos la quinta revelación, pues tenemos que difundirla en la medida de lo posible con nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Sí, claro. El trabajo, por ejemplo, de las ferias de libro en Latinoamérica es una gran difusión, es una gran ayuda. Hoy en día aquí en Bogotá, por ejemplo, hablábamos de Insomnia Paranormal, el cartel de la Mega. Esos programas han tocado el libro durante, aunque lo han enfocado más que todo a Lucifer. Pero bueno, el mensaje que es. Por ejemplo, tenemos un canal llamado RCN aquí en Colombia, llamado un programa Ellos Están Aquí, para Psicología Urantia, y es Alexander y varios integrantes que conocen el libro de Urantia. Entonces es interesante, y la gente ha llegado al libro a través de estos medios, porque el libro de Urantia ha causado esa curiosidad o esa intriga, ese interés en la gente, sin mencionar muchos otros, ¿no? Obviamente, pues, hay muchas maneras de difundirlo. Las redes sociales... Por ejemplo, no, mucho. Está en Chile, está por ejemplo el canal este de la red donde participa Salfate, Juan Manuel Salfate se llama, creo que es, que en muchas ocasiones toca temas y les da cierto, él a través de Twitter confiesa a veces que sí, que algunos temas los saca precisamente el libro Urantia, por ejemplo sí. Está JL en YouTube, que tiene un canal que tiene ya 1,5 millones de seguidores, de repente saca cuestiones del libro Urantia. Entonces, sí, el mensaje está permeando y la responsabilidad del rector del libro Urantia, primero, es sacarle el fruto individual. El fruto individual. Sí. Para mí, ¿cuál fue el fruto individual para mí? Dejar de ser ateo. Y creo que con eso ya fue bastante. Creo que con eso fue bastante. ¿Cuál es el otro provecho que le estoy sacando? Bueno, en educar a mis hijos en una espiritualidad conveniente, en disminuir su nivel de materialismo, etcétera, etcétera. Cada quien sabrá qué hacer con ese pedacito de responsabilidad que el libro de Urantia te da como lector. Cada quien sabrá qué hacer. Por ejemplo, JJ Benítez nos regaló esta saga increíble y un montón de libros basados, no plagiados, del libro Urantia. O sea, el señor No, entendió perfectamente bien lo que tenía en las manos, hizo una reinterpretación y nos entregó una maravilla, señores, que todos los días agradecemos. Fíjate lo que nos comenta María. María Marta Ellero, creo que es, ¿no? O Ellero, no sé. Dice, yo he leído los libros de JJ Benítez y el año que viene sale el último libro de Caballo de Troya. Al parecer sí, ¿no? El próximo año ya es el final de esa maravillosa saga. Los diarios de Eliseo, exactamente. Nos comenta Mario Robledo, felicidades de los mejores directos hasta ahora. Muchísimas gracias, Mario. Así es, yo estoy muy cómodo, estoy muy feliz, ya llevamos bastante tiempo de directo. Creo que ya va siendo hora de empezar a despedirlo porque nuestro amigo Omar, me imagino que estás muy cansado, Omar, por esta gran cantidad de actividad que has tenido el día de hoy. No, no, no, no, mira que no siento el cansancio porque cuando amas lo que hace, el cansancio es inexistente. Ah, qué Entonces, bien, qué bien. Me encanta esa actitud, Omar. como te dije en un comienzo, agradezco muchísimo por darme esta oportunidad, porque eres como una ventana abierta para mí y ayudar a aportar algo en cuanto a la revelación. Un agradecimiento también a todas mis amistades de contacto que se conectan y que obviamente les causa curiosidad el libro, como aquellos que ya lo conocen. Les agradezco muchísimo y pues aquí estoy colaborando, aportando lo que más puedo. Y en cuanto a la feria del libro, pues hasta que termine voy a estar. Excelente, Omar. Omar, ¿qué te parece? Yo te sugiero que en la medida de tus posibilidades, porque sé que vas a estar muy atareado, sobre todo al final de la feria, que hagas unos pequeños videos del ambiente, de cómo está el stand, para que precisamente la gente que ahorita nos está viendo o que nos va a ver en diferido, se den una idea exacta de a lo que nos estamos refiriendo. Hazte un pequeño videíto, súbelo en tu Facebook y yo lo comparto en las redes sociales para que precisamente vean el fruto del esfuerzo que ustedes están realizando, que obviamente es de admirarse. ¿Crees que puedas, Bueno, Omar? Para que no lo transmitas en directo, que lo grabes no, y yo lo tenía compartas. pensado eso, tenía pensado hacer eso, hacer videos de más o menos 2 minutos y medio, que es la capacidad de mi teléfono, y subirlos a las redes sociales como en Instagram y Facebook. Obviamente resaltando Planeta Urantia, porque pues ha sido la ventana para mí y te lo agradezco. Y yo creo que eso va a ayudar mucho también, la gente se va a interesar. Entonces voy a hacer como mini entrevistas a mis compañeros del stand y que den su opinión al respecto en lo que puedan. Excelente, Omar. Te agradeceríamos muchísimo y claro que sí los compartimos en nuestras redes sociales, porque la verdad es admirable. Fíjate que lo que nos comenta Mario Robledo es una duda muy importante que muchos, cuando empezamos a leer el libro Urantia, nos nació. Qué bueno que lo compartió aquí con nosotros. Nos pregunta Mario Robledo, Uf, muy buena pregunta. excelente, para un niño que no se le ha implantado la chispa divina, ¿cómo defenderlos de esos seres? Lo que nos enseñan las religiones es que a través del bautismo, a través de ciertos ritos, se les protege de esas posesiones. ¿Cuál es la hermosa contribución que da el libro Urantia al respecto, Omar? Bueno, hay algo claro allí que dice el libro, que el libro Urantia dice, el ajustador del pensamiento empieza a habitar en los niños a partir de la edad entre los 5 y 6 años, pero en ese lapso de tiempo de 5 años, ¿qué sucede? Ahí es donde los padres son esa parte espiritual del niño. Ahí es la clave de todo, los padres. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y yo sé que mis hermanos, en su sabiduría, en su amor, cuiden de mis sobrinas de la mejor manera para cuando llegue el ajustador para ellas. Entonces, son los Exactamente. padres. Se les considera a los hijos desde el punto de vista de los reveladores del libro Urantia, desde el punto de vista del universo espiritual. a los hijos, antes de recibir su ajustador de pensamiento, se les considera como extensiones espirituales de los padres biológicos, o de los padres que tengan, ¿verdad? Porque sabemos que a veces no hay padres biológicos siempre a la mano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los papás tenemos una gran responsabilidad espiritual con nuestros hijos. Somos su protección, ¿verdad? Es maravilloso, es maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, un gran maestro decía que nosotros, bueno, los papás deciden qué clase de ajustador van a recibir los niños. En esos 5 años depende la crianza que tengan. Démonos cuenta que Jesús no tuvo cualquier ajustador, tuvo un ajustador experimentado de un Melquisedec. Ahora, no era cualquier ajustador. Era un súper ajustador, ¿no? Pero démonos cuenta que la clase de ajustador que tiene un niño, según como lo entiendo yo, es depende de la crianza y la inteligencia que hayan transmitido los padres a ese niño. Decía un maestro de la India, tú dependes si tu hijo es una bendición al mundo o es una maldición. Está en la crianza. Haces de tu hijo un hijo digno en la sociedad, por así decir, o lo haces maldito en esos términos para la sociedad. Démonos cuenta que vivimos en una sociedad donde cada fuerza espiritual y maligna tiran. Entonces, cada quien debe darse cuenta de eso. Oye, Omar, ¿y no te hará eso una cierta explicación a la gran obsesión que tienen los gobiernos? Que sabemos qué clase de gente son los que nos gobiernan, ¿no? ¿No será esa explicación que estamos dando, esa gran obsesión que tienen los gobiernos de quitarnos a nuestros hijos de nuestra responsabilidad lo más pequeños posibles? Por eso ese auge de guarderías, ese auge de dificultades para las mujeres trabajadoras de poder cuidar de sus hijos. En mi opinión personal, y pues sin herir susceptibilidades, pienso que me parece, en mi opinión, un abandono real de que los niños estén en una guardería sabiendo que es una responsabilidad espiritual de los padres. Y los padres no deben evadirse de esa responsabilidad, porque después vienen los problemas, vienen las brechas de distancia entre hijos y padres, donde no hay una comunicación real, sino unas respuestas de sí y no, pero no algo real. Entonces yo pienso que ese trabajo de guarderías también proviene de estas fuerzas, muy sutiles, pero allí está el trabajo de ellos. Muy probablemente, y sobre todo por lo que acabamos de explicar, que el niño, antes de recibir su ajustador de pensamiento, es responsabilidad, espiritualmente hablando, y obviamente material y todo lo demás, afectivamente, pero es responsabilidad total de sus padres. Entonces, ¿quién protege a esos niños previos al ajustador o protoajustables? ¿Quién los protege de esas entidades malignas, de esas situaciones adversas? Los papás, señor. Los papás. Ser padre siempre ha sido una gran responsabilidad, pero más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Es cierto. Dime, Omar, dime. Un maestro espiritual decía que, por ejemplo, si un niño es estancado, rondando por ahí las calles después de muerto, por así decir, eso es responsabilidad de los padres, que no supieron asumir la responsabilidad que el mismo Dios da. Dios Padre da hijos a los hombres para que aprendamos a ver qué es tener hijos como Él tiene en el universo. Es una manera de educarnos como ser padres. Entonces, Dios Padre es muy sabio, en mi opinión, y pienso que deberíamos tomar a conciencia esos deberes. Yo no tengo hijos, pero yo sé que cuando los tenga, yo sé que los voy a inculcar de la mejor manera, o sea, no evadiré esa responsabilidad. Excelente, Omar, excelente, te felicito, qué bueno que gente como tú, gente joven, gente que apenas está teniendo planes para tener sus hijos, yo ya tengo 2, hago lo mejor posible, sí he entendido muchas cuestiones después de leer el libro de Urantia, que sí, que hay un esfuerzo de los gobiernos Qué casualidad que gobiernos corruptos, gobiernos insensibles, gobiernos incapaces hagan tanto énfasis en que la mujer cada vez pueda menos tener a sus hijos. Qué casualidad que estén tan preocupados por apoyar a las madres solteras, porque quieren que cada vez haya más madres solteras, que el hombre evada su responsabilidad. Qué casualidad, ¿no? Que ahora sí ya les dio por apoyar a que los niños estén mejor cuidados en manos de desconocidos y que los papás hagan y se aboquen a su vida material. Qué casualidad que estos gobiernos tan insensibles ahora estén tan preocupados porque los niños sean criados por quién sabe quién. Mucho cuidado con eso. Nuevamente volvemos a caer al tema, pero recuerden, este es un campo de batalla y toda estrategia se vale y toda estrategia se puede contrarrestar. Acabamos de hablar un poquito de cómo es posible hacerlo, ¿no? Entonces, ojos abiertos, ojos avisores, Omar. No hay que dormirnos. Para nada. Nos comenta Mario Robledo. Gracias, Jorge, y gracias, Omar, por la respuesta que acabamos de darle. Nos saludan desde Tula de Allende, Hidalgo, México, Liborio Sánchez. Creo que te acabas de conectar, Liborio. Me gustaría, Omar, entonces, pues ya haciendo que hiciéramos unas últimas conclusiones de los temas que tratamos. Fantasmas, es posible. Apariciones, también son posibles. Posesiones, sabemos que pueden ocurrir. Es cierto que sí dejamos muchos eslabones no cerrados, pero vamos, la intención es precisamente especular y no descartar de inmediato, ¿no? Como a muchos orantes les está pasando, ¿no? Sí, señor. Muy cierto. Bueno, lo que pasa es que en cuanto a estos temas son muy complejos, también son de debate, de a veces la gente se siente tocada, susceptible. A veces mucha gente no está preparada tampoco. Hay muchas cosas, pero en sí, pues el tema ha sido muy, muy concurrido, muy movido, muy interesante, muy buenas opiniones, la gente muy interesada. Entonces me siento a gusto por lo que hicimos. Tal vez más adelante hablemos más al respecto y más con tema de revelación, con citas, si es posible. Y empezar como a desglosar un poco más aquellas citas que dejan entrever tantas cosas que allí están escritas. Exactamente. La gran variedad de información que nos da la quinta revelación del libro Urantia da para muchos temas, para muchísimos temas. Es cierto que en estos directos y por el tipo de medio, necesitaremos demasiado tiempo para inmiscuirnos en cada uno de los fenómenos, pero la visión general es lo que acabamos de compartir en estas horas de directo. Nos pregunta Mario Robledo, por último, ¿cuándo estará disponible este directo en YouTube a manera de diferido? Me perdí las dos primeras horas. El diferido lo vamos a subir dentro de unas 4 horas más, Mario, a nuestro canal de YouTube para que tanto tú como los que no alcanzaron a verlos del principio puedan disfrutarlo. El podcast de este directo lo subimos en 4 o 5 horas más. Es un poquito más tardado convertir el video a audio y después volverlo a subir. Omar, ¿alguna última reflexión, alguna última impresión ya del directo, ya para despedirnos? Bueno, pues agradecerte, agradecerle a mis amistades aquí en Bogotá, a todos en verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación, así sea por curiosidad. Yo sé que, como decía JJ Benítez, no seremos los mismos después de ver esto. Entonces, es importante ver eso. Y adicional, pues te muestro aquí el libro. Estoy bien. Ahí está, mira. Ahí lo tiene maravillosa obra. El día de hoy, está muy bien. Se ve un poquito al revés por el efecto de la cama, pero ahí está. Espero disfruten mucho esa lectura, Omar. Amigos, ¿quieren ustedes una recomendación precisamente donde aterricen muchos de los conceptos que hablamos hoy aquí y sobre todo de los conceptos de la cuestión paranormal? Ese es el libro. Sabemos la forma de escribir de JJ Benítez, sabemos que es muy sencillo, aterriza muchas cosas, tiene una capacidad de deducción enorme este señor. Entonces, ese es el libro que ustedes deben de buscar y obviamente el libro de Urantia, que es El excelente complemento que utilizamos hoy para especular, es cierto, muchas de las cosas que comentamos hoy van, son responsabilidad de nosotros, tanto de mi amigo Omar como su servidor, pero vamos, algunas de las cosas creo que las aterrizamos muy bien, esperamos hacer muchos más directos. Amigos, esto apenas está comenzando, Omar. Esto, la difusión que estamos haciendo en redes sociales, apenas estamos en pañales, ¿verdad? Apenas empezamos. Muy bien, nos comenta María Marta, ya los últimos comentarios. Yo ya lo leí, es hermoso, estoy bien, exactamente. La Lechuguita Castro, mándame saludos a Guatemala. Amigos de Guatemala, un gran saludo, hermanos. Mary Gambini, saludos desde Lima, Perú. Amigos, pues ya estamos a punto de despedir este directo. ¿Qué tal les pareció? Va a haber muchos más temas. El próximo directo, recuerden, voy a tomarme unos cuantos días de vacaciones. También Omar está muy atareado. Esperemos que pronto también tenga oportunidad de otro directo. El próximo directo va a ser el próximo 5 de mayo. El 5 de mayo vamos a hablar con la gente de Bibliotecas Azules. Te invitamos a vernos, Omar, y a participar. Sabemos que vas a estar ahí. Y nuestro próximo especial, donde vamos a dar a elegir temas, va a ser cuando hagamos el directo de Periscope. En Twitter estamos a punto de conseguir los primeros 1,000 suscriptores, los primeros 1,000 followers. En cuanto tengamos o estemos a 2, 3 suscriptores de los 1,000, vamos a darles a escoger varios temas. De nueva cuenta, vamos a poner el tema del abogado de Dios. Me gustaría en esa ocasión, Omar, que tú me ayudaras a hacer la de abogado de Dios. ¿Te parece? Está bien, con todo gusto. Sí, si gana el directo. Si gana el directo. Mucha gente nos preguntó, bueno, ¿a qué se refieren con eso del abogado de Dios? Me dices, Omar, dime. No, te estaré agradeciendo, pero con lo de abogado de Dios, bueno, ¿quién defiende a Dios? Suena irónico. ¿Quién defiende a Dios? ¿Quién defiende a Dios, no? Entonces, íbamos a hacer ese ejercicio, iba a ser algo muy, muy coloquial, iba a ser algo, no ganó ese directo, ganó Resurrección contra Reencarnación. Es no, hora, señores, de que sigo contestando comentarios, de que no es así, de que es asá, por ahí me equivoqué en algunas citas, pero causó tanta polémica el directo que la verdad para mí fue un éxito, es la intención. Que haya polémica, que haya manejo de ideas, que fluyan las ideas. Entonces, esperemos el próximo directo, lo haremos el 5 de mayo y después el directo en exclusiva para Periscope. Si todavía no nos siguen en Twitter, búsquenos ahí en @planeturantia. Tus redes sociales, Omar, ¿cuáles son? Bueno, todos saben que es Omar Delgado por Facebook, también Omar Delgado por Instagram. Tengo también mi canal de Omar Delgado por YouTube. Bueno, la verdad me siento más conectado con tu canal que el mío, porque pues el mío no es que tenga tantas cosas así de importantes. Omar, ahí sube precisamente los videos que tienes planeado hacer y vamos dándole difusión. Cada esfuerzo. Nosotros todavía, por ejemplo, a comparación de los canales de habla inglesa de Urantia, somos muy pequeños también. Bueno, dime, Omar, quiero aprovechar entonces. En nombre de los jóvenes de Urantia en Latinoamérica, porque somos un grupo de WhatsApp, entonces quiero decirles que este trabajo es en nombre de todos ustedes también. No crea que sea yo el protagonista en esto, no, somos todos, porque yo sé que así como lo ha hecho Pablo en Cali y mucha gente en México, en sus respectivas ciudades, en nombre de la revelación, en nombre de la juventud, porque la juventud tiene que también pronunciarse al hecho de interesarse el tema. Y curiosamente, para junio tengo la oportunidad de una conferencia, creo que también vía directo. Entonces, quiero agradecerle a todos ustedes como jóvenes por escuchar esos temas, por estar allí pendientes, por reunirnos por sala Zoom y estar debatiendo, buscando respuestas allí en el libro. Como juventud, pues somos pocos, pero muy interesados en sí. Omar, un gran auge las conferencias vía Zoom que se están dando por todo el mundo, España, sí. Latinoamérica, ustedes, qué éxito, ¿no? Amigos, por favor, estamos haciendo varias publicaciones de cuando se dan estas conferencias de las salas Zoom. Es una aplicación que está teniendo mucho auge a nivel mundial. síganlas, no tienen desperdicio. Nosotros procuramos estar en todas, pero hay veces que coinciden en el día y la hora, dos o tres. Entonces, hagan lo posible, no tiene desperdicio. Omar, por favor, cuando tengas esos eventos, mándamelos por WhatsApp para yo también compartirlos en las redes sociales de Planeta Urantia, que bueno, en algo también ayudarán a crecer cada proyecto. Cada proyecto es una semilla y todas valen la pena, todas son valiosas. Sí, claro, pues todo es beneficioso, provechoso, por muy sencillo y simple que parezca. Allí está la semilla también de la grandeza. Entonces, pues estoy agradecido Exactamente. contigo. Y bueno, pues Ya ahí viste estamos. el comentario de Marisol Monterrey y me gustaría despedir el directo con esto. Nos dice, Omar es alguien que sabe mucho. Y yo digo que sí sería un buen abogado de Dios. Señores, Marisol, muchas gracias. esperemos que se dé ese directo. Les agradecemos mucho. Omar, un gran abrazo hasta Colombia. Muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Ha sido un gran honor. Esperamos que siga el éxito precisamente en la Feria del Libro. Omar, y una gran curiosidad. Muéstranos tu chamarra, le decimos acá en México, tu Dame un momento. cubrevientos. Muéstralo, por favor. Voy a poner mi cámara. Para que nos dé envidia. Dame un Ahí momento. está. Bueno, ¿Qué dame un les momento. parece, amigos? Sí, está Tengo bien. ¿Qué les parece, el amigos? Ya Ahí está. está, mira. Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo consiguieron hacer eso? Qué bonita está. Tengo la camisa Ahí también. está, señores. En No, el aquí en corazón, la Bogotá. bandera de Mical de Nevadón. ¿Cómo, Aquí. perdón? Aquí en Bogotá se ha dado la oportunidad de pues hacer, como ustedes dicen, chamarras. Aquí le decimos chaquetas. Entonces, Chaquetas o... Bogotá se ha tomado iniciativa de muchas cosas que ha sido como ejemplo en Latinoamérica y en Europa. Y ha sido fantástico. La ciudad de Bogotá ha sido el ejemplo, incluso aquí en territorio nacional. Entonces, pues, esta es una buena idea. Excelente. Hay otras camisas también. No solamente estas, y todo el mundo pues le da la curiosidad de tenerla, aquellos que saben, y preguntar a aquellos que no saben. Y pues Exactamente, la están muy tengo. bonitas. Amigos, Sí, es una muestra más. ¿Cómo, perdón? es muy bonita, por cierto. Sí, se ve muy bien, está excelente. La verdad, cuando te vi en las fotos de que me mandaste la Feria del Libro, excelente, todos uniformados. Vamos, yo dije, vámonos, este es el ejército que ocupamos, vamos. Esperamos Sí. copiar, emular, tener el ejemplo precisamente de ustedes, de nuestros hermanos también de Chile, que sé que están haciendo una labor increíble. En México, no se diga, también estamos haciendo el esfuerzo. Estos señores apenas está comenzando. Esto está comenzando. Tenemos grandes metas y creo que vamos muy bien. Te agradezco mucho, Omar, les agradezco mucho a todos los que participaron en este directo. Recuerden, en diferido lo van a poder ver en YouTube, en Periscope, en Twitter, escucharlo en iVoox, en iTunes. Un saludo para todos, muchísimas gracias. Esto fue todo en Planeta Urantia. Muchísimas gracias, Omar. Despídenos. Bueno, pues agradezco muchísimo por tu trabajo, por lo que haces. Has motivado a muchos bogotanos aquí. Mucha gente me pregunta por ti, aquellos que saben del libro, ¿no? Están muy contentos por tu iniciativa, por tus invitaciones. Y no, pues en lo personal, muy agradecido de todo corazón. Eres mi ventana al mundo porque así esto se transmite a nivel mundial. Y no, pues me das confianza de poder actuar y trabajar en pos de las cámaras, porque antes era un poco tímido. Y Muy agradezco bien, Omar, muchísimo ¿no? tus invitaciones. Señor, esperamos próximamente los videos en tu canal de YouTube. Hay que hacer crecer ese canal, merece mucho la pena, Omar. Te agradezco muchísimo. Gracias a todos. Esto fue todo en Planeta Urantia. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo directo. Adiós, amigos. Adiós, Omar. Que estés muy bien, bendiciones. Gracias por Igualmente, todo. bendiciones a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno.